これがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas, todopoderosas noches, etcétera. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de los videojuegos, del podcast, de lo que os dé la gana, me da igual. Hoy es un día magnífico, señores. Es ¿qué un le día, pasa a este? Ya, es un día magnífico. Ya está rayando. Es un día qué magnífico. Pesado. Qué pesado. Un día todopoderoso, señores. Vaya día nos espera hoy. Chache, ¿qué pasa? Hola. Hola. Hola, Edu. Hola. Por supuesto, tenemos a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. No os escucha, Ceros. Hay que ver, hay que ver. Muy buenas noches. Hola, Ceros, buenas. Evidentemente, no podía ser de otra manera, que tenemos también al Chocobín por aquí visitándonos. También tenemos, por supuesto, a la otra, a la Navi esta. Joder, qué pesa es. Chache, buenas noches. Hola, ¿otra vez? ¿Qué le pasa a este? No sé, estoy nervioso. ¿Qué se ha tomado? Era yo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué te cuentas? Entrando en cintura. ¿En cintura? ¿Y eso? Sí. ¿Por qué? Estoy adelgazando. ¿Ah, sí? Ajá, sí. ¿Y eso? Porque ha ganado un poco de peso con las navidades. Con las navidades, los pollastres y todas estas paranoias, pues el perro se ha puesto como el Kiko, ¿eh, perro? No veas con los polvorones. No veas. Tenemos previews, señores, previews de Street Fighter 4 y de Resident Evil 5, todopoderosos. Luego tenemos Very Anime, Edu, que nos vas a traer. Hajime no Ippo, esta vez sí. Oh, esta vez sí, esta vez sí. Hoy sí. Y además tenemos también cositas como Evangelion, que nos va a estrenar en nuestro cine de Barcelona y Madrid. Y Madrid. Entonces daremos ciertos puntos que a saber para que queráis ir a verla. Podéis ir a verla. Total, señores, que bienvenidos al show todopoderoso de hoy. Arcadia Gamers, hasta ahora. Nada, señores, llegados a este punto de la semana, este todopoderoso punto de la semana, es la hora de la charla futbolística, señores. Nanin, el personaje de la semana, Chache, ¿de acuerdo? Personaje. ¡No! Nanin. El nombre, ¿eh? Nanin. El culpable. No, el culpable no es él. O el agraciado. El culpable es el presidente, el ex presidente. Presidente del Real Madrid, Calderón. Ese es el culpable. Vaya mangoneo. El mejor club de España, que lo ponen a la hora. Del mundo, disculpe. Según la FIFA, el mejor club del siglo XX. Que lo ponen a la hora de los peques, los domingos a las 5, cuando juegan los pequeñitos. Qué tonto es, tío. Dos semanas seguidas jugando a las 5 de la tarde. Qué tonto es. No juegan nunca a las 5 de la tarde desde hacía muchísimo tiempo. Señores oyentes de Arcadia Gamer, famosos por sus gustos futbolísticos y demás, sepan ustedes que Chache, cuando el Barça juega a las 10, dice: uy, a mí no me apetece ir al fútbol porque después no hay metro. Pero ahora dice: no, es que a las 5 es de los peques. Pero... A las 5 es la hora eres, de los peques. Eres hipocresía los en estado no, puro. No. Hipocresía en estado puro, Chache. No viertas cuerpo palabras hombre. Que después no puedes argumentar. Porque jugar a las 5 es... cuando ponen a los equipos pequeños, como el Osasuna, el Español... Estás diciendo que el Málaga... Que solo hay... Con todos los respetos para esos equipos. Sí, respeto. Ya veo el respeto, claro, que muestra. Baja un momento. Pero el Madrid... El respeto que muestra aquí el colega humilde de estos del Barça. No, es que el Barça es humildad pura. Ya veo la humildad aquí del señor Chache. No, que insinúa que hay 18 equipos que son pequeños y luego un Madrid que vete tú a saber si lo cataloga de pequeño. Podría ser, eso Chache. Eso lo has dicho tú, yo no lo he dicho. No. Es no lo que sacamos en conclusión mediante lo que estás comentando. Yo solo digo que a Madrid ahora lo ponen a la hora de los equipos pequeños. Es usted lamentable. Vamos a ver el fresquito del calentito. Bueno, señores, fresquito de esta semana de Wakaziray, que ha hecho unas declaraciones muy LOL, de estas que se echaban de menos de Kaziray, con su suéter rosa y sus paranoias. ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho que la longevidad de 360 pues es un LOL y que además... Es un LOL, un lot of logs, es una mierda, no mola, es muy corta la duración de 360. Ah. Y que además la Wii no es competencia, según palabras de Kaziray. Ah. Luego tenemos calentito de la semana, usuarios de PlayStation 3, va por ustedes. Es un rumor, ¿eh? Un rumor, pero como sabemos, si el río lleva agua, suena. Entonces, ¿qué? ¿Lo has dicho en serio? Para la música, por favor. Lo has dicho en serio. Vamos a darle el primer logro del día a Antonio. Eso no es así, ¿eh? A ver, piensa. Si el río suena, no agua nada. Lleva. A ver. Si el río suena, agua lleva. Bueno, sí. Algo parecido. Cuando el río suena, bueno, más o menos, agua lleva. No vamos a poner ahora a tontos también. Y se rumorea que podría aparecer la trilogía Mass Effect en PlayStation 3, lo cual es una muy buena noticia. Aparte que, lógica, si el rumor se confirma, pues tiene muchos números. Sí, daremos un poco más de asunto de este después, cuando toque en el momento de la noticia, pero la verdad es que yo lo veo hasta lógico. Así que a ver qué pasa. Hay una exclusiva también que hay que pagar y veremos qué pasa. Bueno. Pero bueno, de momento está ahí el rumor. Seguro que hacen por entenderse. Sí. Por supuesto. Vamos con las noticias. Y empezamos con necrológicas. Joder, macho, ya empezamos. Pero es un homenaje. Ha muerto el creador de Frogger. ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué dices? Es que quería ver la reacción de Edu. ¿Qué no? Lo siento por el creador de Frogger. No sé si está vivo o está muerto, no lo sé, pero no ha muerto. Quería ver el Edu cómo reacciona, porque el Edu le pones una rana delante, ya es la rana Gustavo, ya es la rana del Frogger y se vuelve loco. Además, asustado. ¿Cómo estás, Edu? Era broma. Bueno, pero lo que no, es broma... O sea, lo que no es broma es que ha muerto un tío importante. Ha muerto Fukio Mitsuji. Perdón, Fukio Mitsuji. Y dirás, Edu, ¿quién es Fukio Mitsuji? No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Quién es? El creador... De Frogger. No, oh. De Frogger no, del Bubble, tío. ¡No! Hay que grabarle aparte, ya lo sabéis, ¿no? Pero, tío, Edu, pero... Este no. El caso... Serías capaz de repetir ese, ¿no? No, espera, después lo provocaremos, vale. No te preocupes. El caso es que, a ver, que bajo el seudónimo, el diseñador de Bubble, que trabajaba bajo el seudónimo de MTJ, pues ha fallecido hace escasos días. Una lástima, la verdad, para el mundillo. Y es que, joder, Bubble, tío, qué mítico. ¿Por qué Dios es tan cruel? Uy, por favor, ahí va. ¿Por qué Dios es tan cruel? Se está llevando a personajes míticos, a creadores míticos de juegos... Que gente ha podido disfrutar y que son buenos, aunque sean fáciles y con gráficos tristones. Son buenos juegos. Era de la ¿El época, próximo Edu. Qué? ¿El creador del Boulder Dash? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Boulder Dash no, no, tío! ¡No, Edu! Ya ven aquí a mis brazos, ¡Ay! ¿Estás bien, Edu? ¿Estás bien? Más o menos. Esa de ver a Wanda. Vale. Joder, macho. ¿Cómo, pues le afecta, sí, cómo le afectan estas cosas, eh? Es que a Edu le pones el Boulder Dash, el Bubble, le pones el Frogger, le pones el Galaga, le pones el Joust, le pones juegos así y el Edu se vuelve loco. Imagínate si llegamos a decir que tiene iconos, creador, iconos raros. Imagínate que llegamos a decir que ha muerto el creador del Puyo Puyo. Uf. Imagínate, yo qué sé, tío. Es que el Edu coge, convierte en iconos cosas como el camello del Joust, ¿sabes? O sea, dices, pero... El mono del Metal Gear Solid. El Drevin, el mono de Drevin. Sí, la sí, puta sí. Vacas del Mario Kart. Las tonto. Vacas del Mario Kart. Es que pone, es verdad, ¿eh? ¿Cómo pueden ser tan buenas, joder? Ponen en el altar cosas que nadie pondría nunca. El Edu lo hace. El Edu lo hace. Claro. Es parte de su carisma. El Edu coge cualquier cosa y ¡pam! Es un icono. Es un icono. Pues a sí, seguir. Señores, el caso es que, ahora hablando en serio, Fukio Mitsuji ha muerto. Y desde aquí, pues, nuestro sentido pésame a toda la industria de Taito y a toda la gente que pudiese tener algo que ver con este gran genio creador de Bubble Bobble. Así que, bueno, empezamos ahora sí las noticias con la siguiente noticia. Grande Fauto 4 de Lost and Damned ya tiene precio. Pues señores, decir que el 17 de febrero, en exclusiva para Xbox 360 y alrededor de unos 20 euros, es decir, unos 1.600 Microsoft Points, podremos disfrutar de Grand Theft Auto 4 de Lost and Damned para Grand Theft Auto 4. Con ello necesitaremos ni más ni menos que el propio juego, ya más que nada porque es una expansión, y entonces pues nos encontramos con una nueva historia, nuevos logros, en concreto 250 puntos de logro nuevos para la aventura, y además nos encontramos, pues, entre otras cosas, pues, nuevos elementos que se han incluido al juego. Una maravilla, y la verdad es que hay ganas ya de catarlo y saber cuánto va a durar, si va a añadir modos extras, digamos, a lo que vendría a ser el multijugador y demás, y si habrá alguna novedad en general. Pero vamos, yo creo que la verdad es que es un precio bastante competitivo, teniendo en cuenta otros precios de otras expansiones para otros juegos. Sí, pero... estoy de acuerdo, pero... Al margen del precio, que me parece un poco... Para este contenido igual no. Lo que pasa es que me da un poco de miedo el hecho de que se empiecen a no tener ningún tipo de... Escrúpulo. Sí, a la hora de poner precios en el bazar. O sea, no, claro. 1.600 puntos, vale. Ojo, empezamos a ver ya muchas cosas por encima de los 1.000. Y me da miedo, ¿no? En el sentido de que empiecen, ala, venga, a tirar la casa por la ventana y a poner unas cosas desorbitadas que saben que la gente se va a comprar. Porque no suele haber muchas rebajas de estas cosas y... A ver, teniendo en cuenta que es una expansión y dependiendo de la durada de ella, es bueno pagar unos 20 euros. Oye, si por ello consigues por lo menos 10 horas de juego, más, oye, 20 euros no es mal precio. Tampoco sabemos cuántas horas va a durar más o menos esta nueva aventura de Grand Theft Auto 4 a lomos de Johnny Klevitz, que es un motero, que irá en una banda llamada The Lost, Los Perdidos. Por Liberty City, supongo que estarán perdidos. El caso es que, a ver, lo que quiero decir con esto es que sí que creo que en cuanto a precios del Xbox Live, el bazar de Xbox Live, se ha tomado la libertad de que ahora casi cada juego online que sale, cada juego de arcade que salga, vale 800 puntos o más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se desvirtúan ciertos precios, ¿vale? Tenemos un Braid, tenemos un Castle Crashers o un Super Street Fighter 2 Turbo que están a 1.200 y creo que los juegos lo valen. Vale, pero no creo que valgan distintos juegos que han salido 800 euros. 800 puntos. 800 Microsoft Points como Aventureros al Tren. Vale, me parece muy bien que es un juego de mesa muy divertido, pero no creo que valga 800 Microsoft Points dicho juego. Hay muchos juegos que están valiendo 800 y no estoy para nada de acuerdo con su precio, porque su calidad no está a la altura del precio, ni mucho menos. Hombre, eso podría haber venido ya que, como han ido saliendo juegos a 1.200, pues la gente diga, pues si ya los juegos de 400 Microsoft Points ya no salen, pues ya todos los ponemos a 800, total. Siempre el más caro va a valer entre 1.200 y más. Sí. Antes, como el más caro era 800, pues la gente se podía, pues, poner el límite de... Bueno, pues este lo ponemos a 400. Bueno, ya salió en su día también RoboBlitz a 1.200, a principios de la 360. Ahora está Banjo-Kazooie. Sí. A 1.200. Pero es que, a ver, o sea, son juegos que sí que pueden valer la pena 1.200, ¿no? Aunque creo que Banjo-Kazooie me parece un poco bastante mal... Que valga, que rompa... Intacto, 1.200 euros y está Tal cual. Sí, exactamente. Eso quería llegar. Que sí, vale más caro que un juego de Nintendo 64 en el. Solo en que la si, lo pones, si lo pones en una tele HD se ve un poco mejor. El tema de la paleta de sí, colores. Sí, claro, hombre, eso lo han arreglado. Pero nada más. Ya. No me parece justo ciertos precios, pero bueno. ¿Vale? Pero creo que no es el caso, ¿vale? Porque hemos visto verdaderas basurillas de expansiones que han valido mucho más caras y que no han tenido ningún tipo de rumor. Así que nada, siguiente noticia, que es básicamente el calentito de esta semana. Pues bien, era el calentito de esta semana, y es que el rumor que dice que Mass Effect podría aparecer la trilogía entera en PlayStation 3 va cogiendo fuerza. Aparte de salir en Play 3, ya se está confirmado que está para que va a salir en PC y en Xbox 360. Y lo que sí que sabemos es que de cara a la Game Developers Conference pues tendremos datos acerca del Mass Effect 2 y también nos dirán algo sobre si es verdad o no las informaciones, que cada vez suenan con más fuerza. Que a nosotros nos parece que, bueno, tienen cierta lógica, ¿no? Cierta lógica, más que nada, porque si Mass Effect 2 va siendo un juego multiplataforma, como va a ser así, y con lo que en teoría está prometiendo BioWare en cuanto al título y los rumores que están saliendo de seguir la aventura mediante el juego anterior, las cosas que hiciste, los personajes que mataste o dejaste vivos, etcétera, me parece a mí que una versión en PlayStation 3 es una obligación. Sí. Necesitas que salga ese juego en PlayStation 3 para que la gente que va a jugar a Mass Effect 2 en PlayStation 3 se encuentre con una aventura a la altura de Xbox 360, porque es que si no, no va a tener ningún sentido. Además de que, a ver, Electronic Arts es como es y sacará el juego. A ver, y no tiene nada de malo, ojo, no, quiero decir que todo lo que sea disfrutar más gente, lo que es una obra maestra y un pollastre de plata del año pasado, como es Mass Effect, adelante. Estar al alcance de todos los consumidores de Play 3, bueno, pues es muy interesante, claro. Por supuesto. En fin. Así que nada, aumentar ventas BioWare y esperar ese pedazo de Mass Effect 2, que en teoría en abril sabremos algo. A ver qué pasa. En teoría, a ver qué pasa. Sigamos. Pues bien, en una entrevista, Kazirai... Oh, sí, que vendría a ser el fresquito de esta semana. En una entrevista, Kazirai... Es mejor que Riggy. Hostia. Sí. Llega al nivel, sí. Es mejor. Riggy está exultante, claro. Ahora es Kazirai el que hace declaraciones controvertidas, porque es el que está en una situación un poco más comprometida que hace tiempo, claro. Pero es que, bueno, cuando no estaba... Cuando tú estás entre la espada y la pared, la probabilidad de que digas cosas a veces polémicas crece mucho. Barbaries. ¿Eh? No. No has dicho la palabra mágica. No, y desde luego la palabra mágica es longevidad. Longevidad. Longevidad. Y es que Kazirai dice: me gustaría pensar que seguimos liderando la industria. En condicional, me gustaría pensar. Y evidentemente. A mí en condicional me gustaría. A mí me gustaría que me tocara la lotería. ¿A ti? Bien, iba a decir ni más ni menos eso, chache. ¿A ti te gustaría que el Madrid no bajara a segunda división? El Madrid no va a bajar. ¿A ti de qué te gustaría? Matemáticamente es imposible. Él ya tiene Edu tiene un piso. Edu tiene una cartera que le abulta más. Que le abulta, bueno, lo que le abulta, madre mía. Que nos pagaran por hacer Arcadia Gamers, me gustaría. Mira, es el momento de decir eso, de hecho, porque tío, está el jefe en la otra sala, Cero, así que bien visto. Ha sido muy oportuno. Muy oportuno por tu parte, así que date un logrito a cerrar el chiringuito, 20 puntitos de estupendo. Logro. Muy bien, Ceros. Con Xbox de nuevo, macho, pero no veas. Con Xbox de nuevo no puedo opinar con una sola palabra. Si necesitas una palabra para definirla, creo que esa palabra es su falta de longevidad. Como quien dice... ¡Pam! Irai dijo que también dijo que la última consola de Microsoft, la Xbox, duró 5 años en el mercado. Cuatro y medio. Uf. Y que destaca que el ciclo de vida de Play 3, de la empresa de la consola de su compañía, es de 10 años el ciclo de vida de PlayStation 3. Sí. Luego, sobre Nintendo, él opina que él no les considera competencia. No. Que están en un mundo diferente y que trabajan dentro de su universo. Ya. A ver. Sí y no. Yo sí, no, yo es que soy de esa opinión. Sé que no, hay gente que no, que opina directamente que sí, que están en el mismo saco. A ver, Nintendo ha hecho otra apuesta y en ese sentido, vale, pues no están dentro del mismo saco, pero a la vez sí están dentro del mismo saco porque es el mismo producto. Digamos, a ver si estás de acuerdo, Chache, que Irai escurre el bulto. Irai no quiere decir, es que Nintendo nos está pegando una pana, que estamos flipando. Y pues, dice, pues mira, pues no es lo mismo. Tú, es un mercado casual y nosotros somos un mercado un poco así mix. Pues seguramente la intención es esa. Ahora, de lo que dice él, opino yo lo que he dicho, pero la intención seguramente es escurrir el bulto. Eso está clarísimo. Y lo está escurriendo a base de bien. Bueno, pues eso viene a ser lo que ha dicho Kazirai, un poco las palabras de la polémica. Se echaba de menos a Irai. Chache, yo es que las declaraciones son divertidas. Lo que has dicho antes, lo que has comentado antes, de que se ve como arrinconado entre la espada y la pared y que eso le obliga a decir ciertas cosas. Yo es que creo que Kazirai tiene el mérito de que, sin estar contra la espada y la pared, tras salir ganando de paliza en la generación de PlayStation 2, de paliza, presenta PlayStation 3 y no hace falta recordarlo. Ridge Racer. Una camisa rosa, que es la cosa más... Combinaba mal, es horrible. Y en el E3 lo combinó como el culo, tío. Era asqueroso. Pero el caso es que, no sé, que nunca ha demostrado tampoco demasiado este Kazirai a la hora de dar ciertos comentarios y demás. Yo solo lo he oído decir barbaridades a la par que Phil Harrison, que otro que tal anda, También añadir que Ken Kutaragi en el 2005... ya no está en Sony. No, recordémoslo. Y fue en 2005 cuando dijo que el ciclo de vida de Play 3 era de 10 años. Es que 10 años suena bien. Pero 10 años desde 2005. Porque entonces le quedan 6. ¿6? A ver, suma. Sí, 6. Sí, claro. Cierto. Pero son 6 añazos, ¿eh? No es moco de pavo. Claro, teniendo en cuenta que la consola dicen que aún no ha empezado a hacer, claro. A ver. Yo lo que quiero decir es que, a ver, 10 años suena demasiado, en mi opinión. Es que me parece imposible. Que 20 años no es nada, ni la mirada. No. Pero no era tan, tan importante. Baja el volumen. Rodríguez, tan importante era romper el ritmo del programa para cantar una canción que no sabes ni la letra. Rodríguez. Sí. A ver, el ritmo del programa, este programa, el ritmo se rompe constantemente. Con lo cual, yo creo que era oportunísimo ponerse a cantar ahora. No sé, me ha venido a la cabeza. ¿Qué opina el perro? Yo ya paso directamente el otro día imitando a consolas. Yo paso de hablaros hasta que no me deis la droga que os metéis. Yo no lo entiendes lo que... Ya. Piedra buena. Vale. ¿Eh? ¿Qué? Es mi opinión. Vale. Que me pases la mierda esa. ¿Vale? Sí, es el aledo, que porque entonces yo me pongo a cantar. Me pongo a cantar y, pues no sé, os dejo a todos muy mal. Vale, perfecto. Bien, siéntate, toma un cigarrito y estate un tranquilo. Un perro no se sienta, un perro se tumba. No se tumba un perro. Se puede tumbar, pero también se puede sentar con las patitas así para atrás y las otras patitas para adelante y se queda sentadico. ¿Tú has jugado mucho al Nintendo? Sí. Pues quizás sí. Saku. ¿Te acuerdas? ¿Eres tonto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Uy, wow. La historia de Tony con el Nintendo. Estuvo una buena temporada, el jodido. ¿No tiene música para esto? Duró una semana, no seas exagerado. No, duró un par de semanas. Duró una semana. Con su perrito llamado Saku. Uf. Perrita. Perrita y le tiraba la pelotita y decía, Saku, cógela, Saku. Y cositas así. Claro, que por aquel entonces yo pesaba cosa de 40 kilos más. Bueno, 40 no, pero 30 sí. Entonces era patético ver a un tío con el pelo largo, con las barbas, con la DS, gritando Saku en el bus. Sigue siendo patético, ¿eh? No tanto, Chache, no tanto. El Cero es que genial, porque le mire y siempre me dice que sí a todo. Sí, es que sois dos. Maravilloso. Saku. Bueno, que le contestan a Kazirai, ¿no? Que le contestan, sí, vamos a comenzar bien. Saku. Ya, Saku. Coge la pelotita. Pues anda que ha tardado Aaron Greenberg a salir a la palestra y decir, pues, lo que vendría a ser la réplica, ¿no? La contrarréplica de Cathy Rai. ¿Qué iba a decir Aaron Greenberg? Pues mira, si decíamos que Cathy Rai, Phil Harrison, que evidentemente tampoco están Sony, o Ken Kutaragi eran unos genios de la improvisación a la hora de decir ciertos comentarios, digamos que Aaron Greenberg no es precisamente Peter Moore, ¿vale? No tiene ese punto de picardía de ¡zas! En tu cara, ¡pim, pam! Soy Peter Moore, joder, y me siento aquí en mi sillón, y soy calvo, y soy el tío más puto amo del mundo porque me tatúo juegos en los brazos. En fin, Aaron Greenberg es un tío educado. Es un tío apañado y contesta, pues bien, ¿vale? ¿Qué tenemos? Una vieja compañera de hardware como Sony, cómoda con su posición en el mercado, puede esperarse esta actitud autocomplaciente y está completamente fuera de lugar en lo que respecta a la situación actual de la industria y de los consumidores actuales. Let's fight like gentlemen. Exactamente, luchemos como caballeros. El caso es que confío en que logremos vender más que PlayStation 3 en toda la generación, ofreciendo al usuario más innovación y construyendo el mejor catálogo de videojuegos, a la vez que mejoramos la experiencia online en la que somos líderes. En cuanto a esto, pues se ha salido por la tangente también, no le ha dado una opinión de estas de destrozadoras que se podrían haber dado y que echamos de menos, señor Greenberg, queremos sangre. Queremos la... queremos la réplica de Riggy. ¿Cuál sería la réplica de Riggy? Bueno, ahora Riggy no, porque ahora es el jefe, ¿no? Ahora de Nintendo. Ahora tiene otro subalterno que tiene que rajar, ¿no? Uf. Bueno, que ya lo haga Riggy, que ya lo hacía muy bien. Sí. Nuestro mono predilecto. Ah, por favor, Riggy, era gracioso los Riggys, tío, las noticias Riggy, ¿sabes? Cuando salía Riggy ya sabías que iba a decir algo malo. Ahora no, ahora solo dice paranoias. No es lo mismo. Ya. Ha perdido, es que como le va bien... Nintendo va bien. Claro. En fin, vamos con otras cosas. God of War 3. Oye, un momento. ¿No tenemos música más alegre? Es que soy un día de fiesta, joder. Edu, cambia de canción a ver qué sale, yo qué sé. Es un día de fiesta. Por Dios, llevamos 28 minutos y me parece que escuchaba la misma canción. No sé. La de todas las semanas. Sí, totalmente cierto. Vale, Edu dirá, no, si no suena desde hace 8 meses. No, sí, pero... sí. Vale, bien. Este ahora caso... suena Terra Enigma, Castlevania. Oh, después sonará la de Dragon Ball GT. No. Hostia, Dragon Ball GT. Clásicos básicos de Arcadia Gamer de hoy y de ayer. ¿Y sacamos un CD? No, pues nos denunciarían. Bueno, es igual. Somos Arcadia Gamer, joder. CD Mix 8, chaval. CD Mix 8. Es igual. Es un chiste privado, pero solo de él, ¿sabes? Sí. O sea, se lo entiende él, se lo guisa él, bueno, se ríe él y no necesita a nadie más, señores. ¿Qué le pasa a este? Es humor puro. God of War 3. Sonic, el próximo 10 de febrero, hace un evento especial sobre God of War 3 en el cual anunciará nuevos detalles de este juego. Aunque no se ha dicho qué mostrará, porque no han dicho nada, se espera que sea un nuevo tráiler, así como nuevos detalles para la jugabilidad del juego. Bien, yo creo y creo que estaréis de acuerdo conmigo, para hacer un contrapunto de lo que suele pasar normalmente, es que este juego necesita hype. Este juego necesita una buena cantidad de hype. No existe hoy por hoy un juego que genere tanta expectación para PlayStation 3, sin ningún tipo de duda, no hay nada como God of War 3, y si no hace ruido, señores, no le va a escuchar nadie. ¿Te gusta, Chanche? ¿Te gusta? Estoy sin que sirva... Sin... Espera, baja el volumen. Momento histórico. ¿Qué? Estoy sin que sirva de precedente. De acuerdo contigo. Dios mío, ya sé lo que se siente. Qué más tonto. Pues sí, es verdad. A ver, es que Play 3... Hostia, God of War 3 puede pegar un pedo gordo, ¿eh? Importante. Sí. Entonces, necesita eso. Lo que hacen otros muy bien... Pues aquí también. Pues muy bien. Hacer una baza grande de gente que cuando salga del juego vaya como locos. Ahí con los ojos saliéndose de las... Con los ojos rojos. Órbitas. Y babeando ya. Y God of War 3. Más o menos. ¿No? Más o menos así, ¿no? Así... Recreación Arcadia Gamer-esca. Arcadia Gamers dijo. Esto pasará. Y de mientras tanto... Mientras tanto, la crisis llega a las puertas del Bill Puertas. Sí, señores. No, de Bill Puertas ya no, porque hace meses que se retiró judío. Pero sí, sigue hablando de Bill Gates y como micro. Bueno, pues... El caso es que, señores, si están deprimidos por cuestión, yo qué sé, de la crisis laboral... De Steve Ballmer. O cualquier cosa, señores... Desconecten la radio porque empiezan las malas noticias de la economía en cuanto a los videojuegos, los despidos y la falta de trabajo. ¡Sí, señor! Empieza la sección La Infamia. Váyase a su programa, hágame el favor. Humilde, dale caña. ¿Por qué te has pedido? Eso. Que también llega la crisis a casa de Microsoft y tienen que echar a gente. ¿Cuánto? Se enfrenta a un momento crítico. Pues probablemente, Edu. 5.000 trabajadores. En el próximo año y medio. 1.400 de forma inmediata y va a tocar a todos los palos de Microsoft. O sea que alguien de la sección de videojuegos también va a pillar. Steve Ballmer ha dicho, ¿qué ha dicho? Aunque Steve no Ballmer. Somos inmunes a los efectos de la economía, confío en la fuerza de nuestros productos. ¿Y eso es bueno? A ver, es que tiene que decir eso él. Sí, ¿no? ¿Qué iba a decir? Si no, este es el tío de las ronchas en los sobacos y developers, pues es un enfermo mental. Developers. Qué mítico, qué mítico. Bueno, pues no sé, yo espero que salgan adelante. Pues como todos. Si el capitalismo se va a arreglar, si no pasa nada. Todos tranquilos. Vosotros consumid. ¿Qué estás insinuando? Consuman. Estás dando mensajes ya, chache. ¿Yo de qué? Ya está dando mensajes. Está dando mensajes políticos, chache. Yo solo sé que me estoy haciendo un refugio debajo de mi casa. Refugio y los pósters que salen. Yo estoy acumulando comida. Sí. Judías. No, de larga duración. Te unido, las judías te unido. Yo entonces he dicho que bueno, pero a mí las judías no me gustan, ¿vale? ¿No te gustan las judías? No. ¿Qué dices, tío? Están buenas. Ah, bueno, sí, judías sí que me gustan. Lo que me gustan son las espinacas. ¿A quién coño le gustan las espinacas este Popeye? Pues a mucha gente le gustan las espinacas. Una mierda le gustan las espinacas. Me ha puesto 1.000 duros a que nadie de esta mesa le gusta las espinacas. Edu, al cero le gustan. El cero es retrasado, tío. Es así. Fuera de la sala. Fuera de la sala. El cero es porque le gustan las espinacas, ¿no? Tony, fuera de la sala. Fuera tú, por decirle que retrasado porque le gustan las espinacas. La llama retrasado así por la puta cara. Sin motivo para ir. Venga. Vete de la sala, maleducado. ¿Qué es esa forma de llamar a la gente de tu? Te va a limpiar la boca con jabón. Es un cierrabares. En fin, pues ¿qué estábamos hablando? Sí, de los despidos, de la gente de Microsoft. Ah, sí, y de que, claro, pues como se va a arreglar todo. Yo ya decía que me estoy haciendo un refugio debajo de mi casa, acumulando comida. Porque, ojo, yo veo... ¿Estáis escuchándome allí atrás? No, en la mesa. No me escucháis. Antes la llamamos un normal y ahora están hablando. Tony me escucha. Tony, ¿me escuchas? Ah, me escucha. Tony, que vamos a... ¿Sabes lo que va a pasar con toda la crisis que va a haber? Bueno, no empieces a tocar. No, por favor. Oye, Tony, te he dicho que fuera. Que fuera. Que a mí no me llamas retrasado. Que te vayas de mi cabina. Hostia. Fuera. Maleducado. Fuera, Tony. ¡Maladucat! Largo. Hombre, ya. Joder, qué pesadito. Vuelve a tu sitio, porque no sabes estar. Es pesado, no, ¿eh? Sabes, es un poco, pesado. La verdad. Bastante pesado. En fin, que lo dicho. Va a haber guerras y muchas guerras, que lo sepáis. Los despidos también, la crisis también ha llegado a Sega. Bueno, pues la crisis llega a Sega. Yo pensaba que Sega siempre ha estado en crisis. Pues mira, el graciosillo, ¿eh? Mira, no ha tardado nada, ¿eh? Pim pam, ¿sabes? Ya lo ha atado. En el mismo enunciado de la noticia. Sí, sí, lo ha soltado. Qué poca seriedad. Ah, que Sega ha estado bien desde la muerte de Dreamcast. Ha estado de puta madre, ¿no? Vamos, unos juegazos. Yakuza, tío. Sí, sí. Sonic, uno Oasis, uno Oasis en el desierto, uno Oasis en el desierto. Sonic, sí. Sonic ha levantado la cabeza, desde luego, ¿eh? Eres irónico. Evidentemente. Ah. Está perdido. Total, Sonic perdido. Sonic perdido, que va. Está, vamos, está acabado. Pues bueno, pues. Tenemos a una persona en la calle que quiere opinar. Adelante, conectamos con la calle. ¿Sí? ¿Hola? ¡Puta Sonic! No, joder, Sonic. Puta Sonic, ha dicho. Ah, Sonic. Yo he entendido puta Sonic. ¿Desde cuándo, vale, Sonic es una tía? No sé, es una manera de hablar. Bueno, ¿qué pasa, bueno, en Sega? ¿Qué pasa? Pues que la crisis, pues, como llega a todos sitios, pues han decidido echar a varias gente, entre ellos pues una treintena de empleados. Bueno, oye, no son tantos. Solo son 30 familias. No, 30 familias. 30 pues, bocas que alimentar. No, pero es que los otros son 1.500, con la broma. Que no, ¿qué digo? 5.000, madre mía. Atomic Planet, otra desarrolladora británica, pues otro ha echado otros 35 trabajadores. Tiburón de Electronic Arts también ha echado unos cuantos. Bueno, es que Electronic Arts pues anunció que echaría unos 1.000 empleados. Con la broma, ya ves. Broma. Evidentemente estos 1.000 empleados pues pertenecen a varias subempresas de Electronic Arts como Pandemic, Tiburón o Mythic. Dios mío, está el tema chungo, ¿eh? Nos vamos a quedar solos. Más solos que la una. Con las cuatro fuertotas. ¿Qué cuatro fuertotas? Las empresas fuertes. ¿Microsoft? No he dicho cuatro por uno, dos, tres, cuatro. Por las cuatro de pocas. No sé, chacho. Ay, qué cortito eres. Ay. Es que llevo toda la semana jugando a dos juegos. Pero en Sony... ¿Qué pasa en Sony? Pues que no. Que el Sony Computer Entertainment Europe, en cambio, ahora sí que podéis enchegar la radio de nuevo, no habrá reducción de plantilla. De videojuegos. De videojuegos. El caso es que a diferencia de que, por ejemplo, aquí en Barcelona, según parece en Vila de Cabal, si no me equivoco, van a cerrar una... Teles fuera. El caso es que Sony Corporation parece ser que dice que no tienen la necesidad de reducir la plantilla a pesar de que ha disminuido considerablemente el presupuesto anual para dicha empresa. Joder, tío, tampoco hay que moverse así, hombre. Claro, es que le han echado, es un despedido. Es un despedido de Vila de Cabal. Adelante el despedido de Vila de Cabal. ¡Puta Sony! Ay, ha dicho, puta Sony, quiero mi sueldo. Ya está, hombre, ya está. Joder, siempre es gracioso esto. El caso es que, sí, 250 millones de yenes que van a ser exclusivos para este año. Al contrario que eso, que lo que puede pasar aquí en Barcelona o lo que va a pasar en Estados Unidos, que también se prometen despidos, no va a haber problema de momento en Sony Computer Entertainment Europe en cuanto a videojuegos. Así que nada, ya está. Volvemos con el mediático Aaron Greenberg. Bueno. Pues bien, le quieren colocar ahí en el panorama mediático a Greenberg este, porque no hacen más que, oye, Greenberg, que hay que hacer una declaración de no sé qué, ya voy yo, y va y habla. Y ahora le ha tocado decir más cosas. Por ejemplo, dice, estoy hablando de un señor que trabaja en Microsoft, Xbox 360, vale. El caso, que está muy contento con lo que aconteció en el 2008. Ajá. Y que los jugadores... todavía no saben los anuncios que tiene Microsoft guardándose bajo la manga. Los ases que tiene Microsoft. Ojo. Estamos muy contentos con el 2009. Especialmente después de los resultados registrados durante el 2008. Creemos que a lo largo de este año mantendremos la situación actual, siendo nuestros primeros 12 meses como consola con precio para público masivo. Un poco ambiguo esto, pero bueno, es igual. Pero bueno, en fin. ¿Pero por qué ambiguo? Porque, a ver, consola con precio para público masivo. Claro, es una consola con precio, bueno, ¿y competitivo? ¿Y qué es el público masivo? Pues que cualquier persona de la calle, cualquier hijo de vecino, puede hacerse con una consola a un precio más o menos lógico. Bueno, eso no lo tendría tan claro yo, pero bueno, es igual. Y lo de los ases en la manga, como en años anteriores, dice, como en años anteriores no hemos anunciado todos nuestros planes del 2009 el 1 de enero con el objetivo de sorprender a nuestros consumidores con anuncios cercanos a sus respectivas fechas de lanzamiento. Así que vamos a estar entreteniditos este año y cada cierto tiempo Microsoft nos va a decir ¡ay! Que se me ha escapado. ¡Ay! Que se me... Y entonces nos iremos enterando de bombazos ojalá que ellos no creen que son bombazos. Ojalá no te equivoques. Luego será así nuestro juicio el que diga si son o no grandes anuncios, si fueron. Bueno, ¿no? Más que nuestro juicio, vuestro juicio, amigos oyentes. Evidentemente. Evidentemente. Es que el vuestro lo hago nuestro. Toma ya. Guerrilla que habla de Killzone para decir que pues, el juego ya está acabado. Pues bien. Ya va a salir. Pues bien. Ya va a salir. Pues bien. Y que, pues, en teoría el juego está previsto para la última semana de febrero, el día 27, para ser más exactos. Y a ver qué sale de esto con este juego que ha traído tanta polémica por, ya sabemos qué, los vídeos esos que parecía que no estaban con el motor del juego. Bueno, sería explicar otra vez lo que llevamos explicando desde el E3 2005, entonces. Y que por fin veremos uno de los grandes de PlayStation 2. Hombre, ya hemos visto alguno, ¿no? 3, hombre. Ah, de PlayStation 3. PlayStation, vale, sí, vale. Pensaba que era una de las franquicias grandes de PlayStation 2. No, discutible. A ver qué sale. Yo espero, la verdad es que por lo que he podido probar de Killzone 2, pues a mí me ha encantado. Ahora, ¿estará a la altura todo el juego de la poquito que he probado? Esperemos que sí. Pero... Hombre, a mí me da miedo una cosa. ¿Qué te da miedo, Rodríguez? ¿Qué te da miedo? Dímelo. No sé, que Killzone 2, que es un juego que ya lleva un tiempo en desarrollo. Un tiempo considerable. Sí. Pues se haya quedado un poco atrás, en el sentido de que, claro, es algo que se ha concebido hace tiempo. Y a lo mejor hay cosas que ya le pasan un poco la mano por la cara. A ver si lo que va a salir va a ser la releche, pero innovar o aportar. Eso es el miedo que tengo, no lo sé. A ver qué sale. Es una percepción igual, porque claro, ya vamos hablando del Killzone 2 ya hace la releche. Desde que empezó el programa. Igual ahora va a salir y cosas que ya hemos visto en juegos del año pasado o del anterior incluso. Uh-huh. Pero bueno, es igual. No sé. El mes que viene veremos, ¿no? Sí. Y aquí estará en Arcadia Games para analizarlo, a ver qué sale. La noticia que llega ahora, señores. Adelante. ¡Uy! ¡Qué gustazo da decir esto! Salta la polémica respecto a los precios de los juegos de GameCube para Nintendo Wii. Sí, señores, la infamia, esa es la noticia de la infamia de esta semana. ¡Cállese, Don Funs, cállese! Cállese, por favor. Sí, si no ha tenido porque gracia, no tiene gracia, porque estoy muy cabreado. ¿Estás cabreado, chaché? Muy cabreado. Pero mucho, mucho. Mucho. Joder. Bueno, a ver, no tanto. No dramaticemos tampoco. No, pero esto ya sabes cómo va a acabar. A ver, la noticia dice... Uy. La noticia dice... Baja el volumen. La noticia dice... No. Si quieres bajar el volumen, ya sabes lo que tienes que decir. Vale. A mí me hace mucha gracia. No es un momento chache. Nunca es un momento chache. No para tanto. A ver, nunca, para tanto. Es el enfado que llevo de hace tiempo. Uy, o sea, que tampoco siempre, es un momento chache. No, sí, con la sonrisa. Pero sí que me hace mucha. Empiezas a hablar y no veas. Me hace mucha gracia esta política, de coger el juego. El tonillo. De la temporada pasada. Y se lanza. Pone la risa esa. Pikmin, Mario Tennis, Metroid Prime. ¡Ahora, venga! ¡Adaptamos! ¡Y para adelante! ¡A forrarse! Es que eso no lo puedo soportar. Es que no lo puedo soportar. No, si es que es bueno para la industria, porque la gente que no los puede disfrutar entonces, pues ahora los puede disfrutar. Sí, de puta madre. ¡No! ¡No! Es decir, ¡no! ¿Cómo sería, Edu? ¡No! Porque además, es que te vienen igual. ¿Igual? No, a ver, te vienen con... funciones, modo panorámico. Anda. Ah, pues, mira, oye. Es estupendo. Qué bien. O sea, a ver. Te ha remozado. Está como nuevo. Ha habido polémica. ¿Ha habido polémica? No. No vamos a hablar más del tema este de decidir de sacar juegos de la Cube en Wii. Uy, ya tanto... saldrá la semana que viene, no te preocupes. No, vamos a hablar más. No, ¿qué va? Pero sí hablemos del precio que le van a poner a esto. Porque ha habido percal, ¿no? Hombre. Hombre. El valor de los juegos de Wii, editados por Nintendo, y son 50 euros. Correcto. Pues estos juegos van a tener un precio de 30. Antes de seguir, ¿qué os parece? Es la versión bastarda de los Player Choice. Sí. Porque no conocieron a su padre, GameCube. Sí, pero ¿versión bastarda de qué? O sea... ¿Sabes lo que es un bastardo? Sí. Pues eso, que su padre GameCube. Sí, vale, pero es que esto no es un Player Choice. Un Player Choice es un juego de la misma consola rebajado de precio. Por eso, pero si no es en la misma consola es bastardo. Dentro de poco... Subnormal eres. Dentro de poco, hagamos... Ah, no me lo chutáis a este, ¿no? Me llamas subnormal y no lo chutáis a este. Es mucho más duro, ¿eh? Me siento ofendido. Porque tú tienes razón. Rodríguez. Dentro de poco, amigos y amigas, compañeros de la mesa, vamos a hacer una línea para separar los juegos de Nintendo que son musjabe de los que no. ¿Vale? Vale, la hacemos. A ver, esa línea, Edu. Vale. Hacemos la línea. Y empezamos a por encima de la línea, joder, los juegos relacionados con antiguas plataformas de Nintendo. ¿Los dibujamos o los escribimos? Los escribimos con letras. Vale, vale. Ah, letras. Sí. Con lo cual, los juegos de antiguas plataformas de Nintendo adaptados a Wii. Y los juegos que son nuevos para Wii. Y de los Mujave y los que no son Mujave. Vaya anunciado, macho. Qué un poco más largo. El problema, ¿te has enterado del problema? Porque yo no, ¿eh? A ver, me haya anunciado. Quiero decir. A ver, ejercicio 4, página 53. Eso es. En el libro de texto de Arcadia Gamers. Ahí está. Bien. Ejercicio 4, página 53. Hagamos una línea. Bien. Ya está hecho. Profe, hay que copiar el enunciado. Son 6 líneas. Hay que copiar el enunciado siempre y sin falta de ortografía. Y a poder ser con boli negro. Vaya. Pero si solo tengo azul, Edu, préstame el negro. Una mierda, entonces, ¿cómo escribo? Niños, niños. ¿Qué? A ver. Pongan encima de la línea juegos Mushabe de Wii que ya hayan aparecido en Nintendo GameCube. Venga, tiempo. Zelda. O bien que hubieran estado diseñados para Nintendo GameCube. Ah, Resident Evil 4. Ah. Metroid Prime. Mario Kart. Joder, qué cabrón. Mario Tennis. Joder. Donkey Konga. Ah, claro. Para Wii, Pikmin, iba a ser para GameCube. ¿Pikmin? Bueno. Super Smash Bros. Pues ahora, señores, amigos y amigas, compañeros, ahora por debajo de la línea juegos que son una mierda. ¿De Wii? Sí. O de Wii. Y también, pues los otros, que no sea también de GameCube. ¿Esto lo tienen que hacer los oyentes también? Esto también. No, yo no sé qué va a salir porque me estoy haciendo un lío tremendo. ¿Lo tienen que presentar el jueves que viene? A ver, me he hecho un lío. Dejemos de hacer el gilipollas ya. El Cero me está haciendo un gesto como diciendo, esto está siendo una mierda. Vale, te lo compro. Total. Que hay muchos juegos buenos de la Wii que son de antes, que ya están hechos. Sí, porque no estaban concebidos para otras consolas. Rodríguez, no me digas que hemos hecho todo este paripé para que me digas esta frase y lo resumas en eso. Sí. No me digas eso, Rodríguez. Pues sí. Joder. No me digas eso. Es que me he complicado. Yo he gastado. Gracias, Fede. Es que qué capote me has echado. Es que, claro, no, Rodríguez. Es que yo no sé para qué quieres tantos pollastres después y, en fin. En fin, ay, sí, igual, vamos a pasar para adelante. En España llega el Pikmin el 6 de febrero y Mario Tennis el 6 de marzo, ¿eh? Bien, pues estupendo, no quiero comentar nada. ¿Lo vas a comprar? No. Ah, no. En fin, ya está. No quiero decir nada más porque es un tema que me produce sarpullidos. Pasamos a otra noticia. Pequeño repaso durante la canción que está subiendo. No era un momento chanche, no estaba cabreado, pero después ha ido avanzando la noticia, le salían sarpullidos, nos ha hecho copiar el anuncio a castigados, nos ha mandado deberes para el jueves que viene, pero no estaba cumplido. Estaba cabreado. ¿Tú crees que yo tenía ganas de apuntar juegos de cube? No estaba cabreado, chanche, nunca está cabreado. En fin. Venga, Robespierre. Vamos para allá. Uy, Robespierre, como salga Robespierre en mi PlayStation 3, me da un siroco, te lo juro, me da un siroco. Porque parece ser que según unos analistas, directores, ¿por qué le vuelves a hacer caso a las analistas? Estamos otra vez con los analistas. ¿Por qué otra vez? Si después os chotáis de ellos, pues yo lo siento, tío. Pero yo, pues esta noticia me ha hecho gracia. Assassin's Creed 2 podría salir en el año 2010. Sí, sí. Y de hecho, como estoy de acuerdo, pues... Hombre, le doy credibilidad a este tal Michael Patcher, hombre, de Wedbush Morgan. Yo es que creo que Michael Patcher tampoco se moja mucho. No. Porque también dice que Ubisoft pues continuará mejorando en resultados económicos. Ajá. Gracias a los lanzamientos enmarcados dentro de la línea de productos que no son tradicionales. Bien, bien. El caso es que tenemos declaraciones de una persona que quiere opinar sobre Ubisoft y sobre su King Kong. No sé si las tenemos por ahí. A ver. Estamos hasta la puta polla de Sony y de los Sony. Ajá. Este no era. A ver, Ubisoft. King Kong. A ver, Ceros. Enchufa. ¡Desgraciado, hijo de la asquerosa puta! ¡Malos gráficos! ¡Muy malos! Vale. Y todo esto para hemos perdido medio minuto. Otra vez. Vale. Venga, va. Bueno, vamos. Bien. Declaraciones de Michael... sí. Esto es el programa en el que tú eres la estrella, ¿eh? Hoy, Tony. El héroe. Hoy tú eres el héroe, ¿eh? Hoy soy el héroe. Vale. Pues la gente va a olvidar la primera hora de este programa de una manera acojonante. No me extraña. Vale. La declaración de Patcher. Creemos que los inversores se centrarán sus objetivos en el resultado de Ubisoft para el 2010, especialmente cuando sus productos continúan vendiendo correctamente en Nintendo DS y Wii, así como su catálogo de calidad. Las previsiones aseguran un crecimiento anual para la empresa en cuanto a los juegos no tradicionales, con la introducción de nuevas marcas. Perfecto. Y otra que dice, esperemos que la contribución por ingresos de Assassin's Creed 2 y Splinter Cell, Conviction y Avatar para el próximo año fiscal prosiga el... Para el próximo año fiscal. Pues a ver qué sale tú. Bueno, yo creo que para Navidades está, ¿eh? ¿De este año? Sí. ¿2009? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que se va para el 2010 y largo, ¿eh? Bueno. A ver qué sale. Ojalá me equivoque. Como siempre. En fin, Street Fighter 4, Tony. Que sigue sin fecha en PC, ¿eh? Como era de esperar. Es un maestro el Ceros porque no estaba mirando y de golpe hace pum y sube la música, ¿sabes? Ha sido del rollo Ronaldinho en sus mejores tiempos, ¿sabes? Qué burro. No obstante, todavía no está cancelado. ¿Qué pasa? ¿Qué canción más graciosa? Buenas noches. ¿Qué pasa, Amelio? ¿Cómo estáis, amigos de Hogwarts? Bien. ¿Habéis empezado a estudiar para los Timo? Sí. No. ¿Sí? Sí. No. ¿Qué son los Timo? Pues es la prueba mágica. Primera pregunta, ¿qué son los Timo? Es la prueba mágica por lo que pasan los magos de Hogwarts al quinto año. ¡Ay! ¿Qué le pasa, Amelio? ¿Qué le pasa? Se me ha empinado. Ha sido doloroso porque hacía muchos siglos que no se me empinaba. Y es que he vuelto a pensar en el paquete de Ryu. Ah, entonces no hacía mucho tiempo, hombre. Sí, de hecho, estuvimos la semana pasada hablando de ello. ¡El paquete de Ryu! Se pone... Na, na, na, na, na, na. ¿Cómo es el paquete de Ryu, Tori? ¿En la versión definitiva? ¿Cómo es? ¡Sí! Se lo han rebajado. ¡Oh! No, no se aprecia nada. Y diréis, Tony, ¿te has fijado? Y os diré, mira... Me he fijado. El Tony. El Tony se fija la... en la polla de Ryu, Dios. ¡Dios! Pero si sabéis que el gancho va a pasar. El Tony se fija en pollas. ¡Mira, Tony, mira! ¡No! ¡Mira el trabuco! ¡No! Oye, el censurador. Bueno. A ver, cuando digo me he fijado, me refiero a ver, es una curiosidad periodística, amigo, ¿sabes? No. Es un dibujo, es un personaje. Tienes que dar quieto ya. Pero, Dumbledore, usted es un guarro. ¿Qué hace mirando el paquete al Tony? ¡Apártese de aquí, hombre, que estoy casado! Tony, te digo un secreto. Ron la tiene más grande que tú. Pues es que Ron es pelirrojo. Ron es un chavalín. Joder. Tengo que sentirme deprimido porque Ron no va a mojar el churro hasta que no acabe el séptimo libro tranquilamente. Y eso sí sobrevive. Bueno, que esto de noticia era para hablar de... Quizá era un spoiler eso. Sí. Mejor me callo. De Street Fighter 4, ¿no? Sí. El caso es que si Dumbledore nos permite... Decir que Capcom ha confirmado a Video Gaming 247 que no hay fecha prevista para el lanzamiento de Street Fighter 4 en PC. De momento. Así que nada, que sigue en desarrollo, en teoría. Pero la gente que se compra este juego para PC se enchufa a un mando, ¿no? En sí. El yo, por ejemplo, USB. El Arcade Stick de la 360 me funciona en el ordenador. O sea, que juego con ello. Arcade Stick de 360, que dicho sea de paso. Funciona. Pero es inalámbrico. No, es con cable. Vale, lo conectas al USB. Ah, que entra, tiene entrada USB el Arcade Stick. Vale. Arcade Stick, que dicho sea de paso, nos compramos y nos hicieron una buena ofertita desde SegaSaturno.com, amigos, que es una tienda online bastante interesante, regentada por gente más interesante aún, desde más luego. Buena, y de aquí de Barcelona, además. Así que nada, potenciar el mercado de aquí de Barcelona, señores. SegaSaturno.com te lo trae y te lo deja en casa. Katsunoko vs. Capcom, Arcade Sticks, lo que te dé la gana. Y no solo eso, te trae cualquier cosa. Lo que pidas, te lo trae. Es magia pura. ¿Sabes por qué estaba pensando? Te he dicho lo de inalámbrico. Porque estaba pensando, ¿qué ranura de entrada para poner el mando tiene la T60? Uy, por Dios santo. Claro, también es verdad. Y es que no. A ver, estaba pensando, pero si es inalámbrico el mando. USB. En fin, USB, claro. Bueno, otra noticia de estas, de las vuestras. Lo que pasa raras. Es que estaba pensando también que el que no tiene fecha tampoco es el Super Street Fighter 2 HD para PlayStation 3. No. No tiene fecha aún. No. Todavía no ha salido en la versión europea. No. Lo cual parece ser que es culpa de Sony. Ahora, yo quiero decir una cosa. No dudo que parte de Capcom también tenga la culpa. Porque si tiene un bug, tiene un bug. Lo que no entiendo ya, es lo siguiente. Lo tiene solo la versión PAL, el bug. Porque es absurdo, entonces. Recordemos que todas las versiones han salido. Es que es ridículo pensar eso. Es que entonces no sé qué pelotas está pasando. Yo creo que la culpa la tiene que tener Sony. Se ve que han salido a diferentes fuentes que dicen que lo que vendría a ser la PlayStation Store americana, europea y asiática no funcionan, no tienen nada que ver la una con la otra, funcionan de maneras totalmente distintas, con lo cual quizás hay una especie de filtro o algo en la versión europea que no puede pasar Street Fighter. Es que no acabo de entender cuál es el problema para que los usuarios de PlayStation 3 a día 22 de enero, ya casi 23, no puedan disfrutar de este juego. Es que hace dos meses ya, ¿no? Sí, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y me dirán, hombre, Tony, lo hemos podido descargar de Estados Unidos, me parece muy bien. Pero, señores, no, es que no están obrando bien. Ni Capcom, que no sale a decir nada, ni PlayStation 3, Sony PlayStation, que tampoco están diciendo demasiado. De momento dando largas, que de eso sí que saben bastante. No sé, a ver qué pasa al final. Siguiente noticia, una de esas raras, como dice el chache. Que sepas que nos sentimos menospreciados cada vez más por tu persona. Me la pela. Tú no eres ni amigo ni nena. Vámonos, Andrés. La va a dar el chache. No. Vámonos. Esta es graciosa. ¿Es tonto? No me dejes solo, Edu. No me dejes solo, que me da miedo una noticia de estas. Es graciosa. Vamos a dejar el chache que la diga. Mira, Edu, chache. Te toca. ¿Cómo quieres que la diga chache? Venga, va. Bueno. Un tercer Capcom versus SNK. Sí, ya se ha atragantado, tío. Cállate, está atragantado. Míralo. Venga, periodistucho. Es posible, caballeros, es posible, si los fans lo piden. ¿Qué te ríes? Claro. ¿Qué te ríes? Entonces, no has entendido nada. La noticia es esa. Claro, los fans, o sea, tú, el Edu y los cuatro más que sois. ¿Lo pedís a la compañía que lo hace? Y lo hace, ya está. ¿Ah? Sois cuatro, seis. Seis. Yo qué sé. Seis compradores. Sí. Bien. Y ya está. No te da la noticia como Dios manda, Edu, por favor. Vale. La culpa es tuya por el... Ha hablado yo. Cállate ya. Yoshi no Ono, ¿no? Ajá. El responsable de uno de los el señor Yoshi Horiono, ¿no? Disculpe, el señor Yoshi Horiono, responsable de Street Fighter 4, uno de los grandes responsables de Street Fighter 4, pues concedió una entrevistilla a una publicación francesa donde dice que posiblemente, como quien dice, pueda haber un Capcom vs SNK 3 si lo piden los fans. Si lo piden los fans. Y yo él asegura que bueno, no es imposible. A lo que yo digo yo, será lo que diga SNK también. Bueno, SNK ahora mismo es la putita de Capcom. Las cosas como son. Pues parece que el COF 12 es un poco desastrosillo. Dicen las últimas testeos. Bueno, pero, oye, sigue siendo testeos. Sí, sí. De momento yo sé que tienen una bala en la recámara por parte de SNK para hacer un nuevo SNK vs. Capcom, un último SNK vs. Capcom que no han gastado. Recordemos que la franquicia... Mientras no cuente el... No cuentan. Ni los de Neo Geo Pocket no cuentan. Los Cars Fighters tampoco. No, tampoco. Solo cuenta el que hicieron en el arcade, esa basura llamada SNK vs. Capcom Chaos. Y queda una bala todavía por gastar. O sea que ahí lo dejo. No sé si esa bala la cederán a Capcom para que se inmole la boca después de resucitar la saga Street Fighter 4, destrozarla con Capcom vs. SNK 3, cosa que sería complicada con el gran número de personajes que podrían salir en ambos juegos. Pero el caso es que The Willman ya está aquí. Mira qué cambio de tema me he pegado más majo. El caso es que The Willman va a tener lo que vendría a ser una demo en breve en PlayStation 3, en Xbox 360 y, por supuesto, PC, que serán las plataformas que reciban este juego llevado por Vin Diesel por las calles de Barcelona con un coche y liando la parda por todas las calles de Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que llegaos a Barcelona, es donde vivimos nosotros, lo cual tiene un cariño especial. Pero si además os digo que con esto empieza el segundo capítulo de La Boda de Tony, pues ya lo tenéis todo montado, así que sube el volumen. ¡La Boda de Tony! De primero, macarrones a la boloñesa. De segundo, libritos. Con patatas. La Boda de Tony abarcará también, evidentemente, otro punto de inflexión a la hora de presentar la tarta. Y es que, señores, ya sabéis que los novios parten la tarta con una espada. Lo sabéis, ¿no? Sí, sí, sí. Se hacen fotos y todas estas cosas. Bien, pues sabéis que Susana, Shura y yo, presente, somos fanáticos de Soul Calibur. ¿Sabéis quién tenéis la culpa de todo esto que está sucediendo ahora, no? Los que los en el foro habéis puesto que muy gracioso el tema de la boda. Vosotros tenéis la culpa de que esto se alargue. Porque Tony leyendo eso... Yo tengo una temporada firmada ya. 24 capítulos. ¿La boda de Tony? Sí. Vale. Es un mini espacio de 2 minutos. A ver, promete, la cosa. Esperemos que al menos no haya segunda, o sea. Bueno, de momento la cosa está así, señores. La cosa está así. Sabéis que nos gusta el Soul Calibur y tal, ¿no? Pues cuando venga la tarta para cortar la tarta y tal, lo que haremos será un guarding pack a la tarta caerá al suelo y todo el mundo se levantará y aplaudirá porque no se lo esperaba. Sí, y entonces, ¿la gente cómo coño come la tarta? Si está en el suelo. No hay tarta. Le hemos hecho un guarding pack, se ha caído al suelo y ahí está, tío. ¿Y todos comiendo del suelo? Hombre, quien quiera. Siguiente noticia. La tarta. Todo esto para no gastarse ni un duro. Hombre, no lo gastamos. Es una tarta de verdad. Le hacemos un guarding pack y se va a la mierda. Será una tarta de cartón de estas. No, sí, qué gracioso. Que no, que es nata. Seguro que nos traen una tarta de chuches de esas con las nubes pinchadas. Sí, y las regalices y, no, y pues eso, moras, eso si se cae al suelo chuches. No es espectacular. Hombre, no os enteráis de nada. Visto el menú de la boda no me sorprendería. Claro, va en la línea. Es una boda cumpleaños, 7 años. Vosotros solo hacéis que decir tonterías, pero después llegáis a una boda de verdad y seguro que sois los primeros de... Oye, esto es muy machista. ¿Dónde está la versión femenina? Susana llama. Susana llama. Susana llama. Que estoy convencido de que la Susana, conociéndola, macarrones a la boloñesa, libritos, guardín pata a la tarta y todo lo demás. Sí, y cosas peores. Vete tú a saber. Y cosas peores. Porque una cosa sí que vamos a añadir al menú, señores, perdonad que esto se alargue ya demasiado. ¿Qué nos gusta del menú de adulto? ¿La carne? ¿El pescado? No, nos gusta el sorbete de limón. ¿Vale? Entonces, el sorbete de limón sí que se mantiene en lo que vendría a ser el menú de la boda. Macarrones, sorbete de limón, libritos y patatas. Pues, y todo el mundo se levantará y aplaudirá. Pero hay más tipos de sorbetes. De limón. De limón. De limón, es mi boda. Pero que en todas las bodas te van a elegir al menos y tres máquinas, sabores. ¿Sabes? Y máquinas recreativas de la Outrun, ¿no? También. Sí. Porque ¿os acordáis de la Outrun Online Arcade? Hombre. Ese título que va a hacer que el Tony se vuelva más loco aún. O sea, no tendrá suficiente con Street Fighter 4. No, tendrá Outrun además. Pues sí, señores. El caso es que, por suerte o por desgracia, al final resulta que Outrun Online Arcade va a ser exclusivo en Estados Unidos para Xbox. No se ha comentado todavía nada respecto a las versiones europeas o asiáticas, pero de momento en Estados Unidos es exclusivo para Xbox 360. Fecha de salida, pues espera que para el segundo trimestre de este año y a ver qué pasa. Pero pues tenemos unas ganas de jugarlo ya, locas. Pero en Europa se dice que saldrá en PlayStation Network. Sí. No se ha dicho nada de que no fuera a salir en PlayStation Network. Pero, quiero decir, la exclusividad de momento es para el territorio americano. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios de la PlayStation Store americana se pueden conectar a la PlayStation Store europea y descargarlo, que es básicamente lo que están haciendo los usuarios europeos con el Super Turbo. O me lanzo más todavía a la piscina y lanzo lo siguiente. Cuidado que no tiene agua. Joder, chache, ¿verdad? ¿Cómo te gusta romper el momentum? El momentum, yo aquí lanzado y pilla y el otro aplaude. Es que, Ceros, tío, no te cansas. Si no te gusta, si es que... ¿A quién quieres engañar? No te hace gracia el chache, no te hace ninguna gracia. O sea, son aplausos, pero no ríes, tío. Pero es que, Tony, vosotros nos veis desde aquí. Yo os veo a través de un cristal y esto es lo más parecido al zoo que he visto desde hace un montón de años. ¡Bravo! Joder. Nos ha dejado fatal a todos. Tenemos que aguantar los insultos del pincha. ¿Podemos seguir? Sí. Que mira, que me iba a lanzar a la piscina, me iba a lanzar yo y decir que cuando llegue el día del lanzamiento del juego en la PlayStation Store europea, lo cancelan y aquí no ha pasado nada. Y hacemos como el Super Street Fighter 2 Turbo. Lo retrasamos y al final no sale. Pero tenían la exclusiva solo en América. ¿Sabes lo que tienes que decir para acabar esta noticia como Dios manda? ¿Qué? Y aquí paz y luego guerra. ¡No! Baja el volumen. Otra vez. Y aquí paz y después gloria. Ah, gloria. Fácil después de guerra. Ay, qué maravilla. Dale, música, dale, logro. Ay. Aquí va. Después de guerra. Y seguimos con la nota cómica del programa, porque desde Naughty Dog nos dicen que Uncharted ya es tan popular como Tomb Raider. Sabemos dos cosas de Uncharted, chache. ¿Que está a punto de salir? Que está a punto... No, entonces que el protagonista es un tío y no es una tía con dos pedazos de peras, con lo cual ya nunca será ese juego tan popular como Tomb Raider, coño. Tranquilo, chache. Que va a tirar la pancarta de Sardaño a la radio, joder. Está loco, ¿qué te pasa, tío, ahora con Tomb Raider? ¿Cómo puede decir este tío eso? Vamos a ver, ¿cómo va a ser un juego... A ver. ¿Cómo va a ser un chat de tan popular como Tomb Raider? A ver, Tomb Raider te da la lleva ahora. La Lara con esas pedazos de mamellas. A ver, ¿me explico? Sí, Según Bruce Straley, ¿realmente alguien cree que el juego no ha alcanzado ya esa cuota de popularidad? Pues sí, yo. Y yo. Tomb Raider tiene. ¿Cuántos títulos tiene Tomb Raider? Yo, 6, 7, 8, 8, 9 o 10. Y Uncharted 1. Y Uncharted 2. Con este 2. Dos. Y aún no ha salido el segundo. Y yo. Dice, bueno, dos, claro. Está ahí y es parte del mercado. Creo que Nathan Drake puede soportar por sí mismo cualquier rival del panteón de los videojuegos. ¿Cómo mola lo del panteón? Me encanta decir panteón. Fuah. ¿Qué te quedas, chache? ¿Qué mensaje te quedas? Que veo que te sorprende estas declaraciones. No. A ver, tiene que vender. Es que todos están en la misma línea. Es que sabemos es un poco cuatro cosas de Uncharted 2. Ah. Número 1. Va a salir ahora. Va a salir. Número 2. Dos. El protagonista es un pavo y no es una tía con una espada. No. Bien. 3. 3. 3. Tiene muy buena IA. Buena IA. Buena IA. Eso dice. Bueno, veremos. Porque te buscan. Veremos, veremos. Con el Comandos 1. Bien. ¿Cómo bien, Pyro Studios, sí. Bien. Como el Metal Gear de MSX. Y 4. Sabemos que ya es tan popular como Tomb Raider. 4 puntos clave para un juego clave. PlayStation 3, en breve en vuestras tiendas. Bien, Mini Ninjas. Pues bien, los de IO Interactive, los de Hitman, pues nos anuncian que están manos a la obra con la creación de una nueva licencia que llegará a Wii, a PS3, a Xbox 360, a PC y a Nintendo DS de cara al próximo otoño. Y que se trata de un juego llamado Mini Ninja. Mini Ninja. Estética cartoon, estética de dibujitos, claro, colorido, todo muy desenfadado. Y bien, tendrán que combatir a un ejército de samuráis muy malos. ¿Muy malos? Sí, acción y aventura. Bien, promete la idea. Bueno, hemos visto ideas también parecidas, como podría ser Castle Crashers. Podría. En la línea. Podría. Pero bien, bien, bien. A ver qué acaba saliendo de esta nueva licencia de IO Interactive. Bien. Vamos a hablar de Tomb Raider otra vez. Señores, que resulta que ya tenemos sustituta para Angelina Jolie en la próxima película de Tomb Raider. Y decir que es una jaca, que flipas, vaya pavo, es ni más ni menos que Megan Fox. Megan Zorra en español, o Mega Zorra, ¿vale? Así que no lo he dicho yo, solo he traducido el nombre al castellano. El caso es que si queréis buscarlo en el Google, podéis hacer dos cosas. Primero, vais al Google y ponéis lo siguiente: Google Imágenes y buscáis Megan Fox. Y luego, ya de paso, ya que estáis, ponéis Google Imágenes otra vez y ponéis Koji Kondo. Koji Kondo, y así ya, pues os baja el líquido. ¡Me voy a verlo! Vale, sí, porque he puesto una imagen de la chica en cuestión en el guión. Pero el caso es que no ha salido. Tío. Entonces he hecho un dibujo aquí explicativo para que veáis cómo es más o menos la chica. Sí, pero no creo que pongan la imagen Tony Te Quiero. Mira, es algo así, ceros, ¿ves? Lo suyo sería hacer una foto y subirla al foro. Uy, la verdad es que no tiene desperdicio. ¡Qué arte! Sí. No, vamos a Japón. Está bien. En Japón, me aquesta Leo Japón. A la guitarra el niño machuca. ¿Quién es el niño machuca? El niño machuca. Sí, le... Es que me sabe guitarra, mal chache. Recurrir de nuevo al tema Wikipedia. No me pises que llevo chanclas. Pero era el guitarra. No me pises que llevo chanclas. Ay, ¿por qué tengo que hablar de esta mierda? Porque es cuestión, Edu, de que te... A ver, yo te explico el rol del periodista, ¿vale? El rol del periodista es que tienes que ser objetivo. Hay datos que explicar, hay datos que exponer y la gente quiere escucharlos. Que a ti te importe o no, nos importa un carajo, tío. ¿Tú crees que esto le importa a mucha gente? Sí. Vale, sí. Pues hablaré del juego nuevo de Namco Bandai. Pero entonces... Dragon Ball Evolution. Pero entonces, si los periodistas son objetivos, ¿qué somos en Arcadia Gamers? Pseudo periodistas. Ah, sí. Ah. Bueno, periodistuchos, amateurs, cutres. Si me gusta más eso. Humildad. Dragon Ball Evolution, un juego de lucha para PSP basado en la película de de Life Action, por decirlo así, o película. Life Action, qué flipado eres. Sí, porque... Ya quisiera hacer esto, Life Action. Ah. Yo Goku verdad... estudiando secundaria. Un coche amarillo llamado Quinton. Un Ozaru que no se parece ni a un mono, ni al Goku. Ay, un pues, Piccolo amarillo, pues sí, después como, verde. Como la peli va a tener éxito, sí o sí. Nos guste o no, va a tener cierto éxito. ¿Sí? Solo por el nombre de Dragon Ball la gente va a ir a verla. Mira, ya sin ir más lejos, todo el mundo que está en esta sala va a ir a ver la película. Sí, yo no pienso ir a verla. ¿Que no vas a ir a verla? Pero por supuesto que no. Pero lo digo completamente en serio, pero si eso... ¿Teros va a ir? Yo sí. Yo también, tú también, Kiusi también, tú también. Yo no pienso ir, que no. ¿Por qué no? Pues es horrible, pero es que es horrible. Te vamos a ir. Pero no te pica la curiosidad, ¿tacha? No, yo he visto el tráiler y con eso ya no quiero ver más. Porque el tráiler estaba viendo y me estaban llorando los ojos sangre. Me lloraban sangre. Eres un curiosidad. Super friki. Bueno. Que no. Que eres un super friki. Ni hostias, que yo me quedo con mi visión de Dragon Ball y no con esta basura. Es justo un friki. Bueno, por Dios. Pues como toda película de éxito basado en algo así, pues va a tener su propio videojuego, que se llamará igual que claro, la película, Dragon Ball Evolution, y por las pintas tiene una pinta de ser un Budokai. Vamos pero es que son ataques del Budokai. Es que quiero decir, es que en las imágenes se ven la patada del Goku del Budokai. Es que no han tenido ningún tipo de pudor en quitar las texturas. Han puesto los personajes, les han cambiado el skin, por así decirlo. Sí. O sea, en vez de tener las imágenes del Goku anime, pues tendremos las imágenes del actor. Ni más ni menos. Vale, eso han hecho, judillo. Perfecto. ¿Qué te parece? Pues bueno. Podría no salir. Vamos a hablar de cifras de ventas y nos vamos. Pues y venga, va. Vamos a hablar muy rápido. Porque no me interesa decir que en la primera posición está el remake, la reedición. Remake, dice. El remake, no, si llegara remake. La reedición de... Bueno, si llegara remake sería lo mismo, porque sale para Cube. ¿Quieres decirlo ya? No Mario Tennis, Mario Tennis para Wii. Bien. Ya está. Bien. Y el resto, pues... Lo mismo que la semana pasada. Vamos a decirlo en un momento. Megami y Bonruku Devil Survivor de Nintendo DS en segunda posición, Naruto Ultimate Storm de PlayStation 3 en tercera, en cuarta posición Dissidia Final Fantasy, PSP también para Monster Hunter Portable Second G, PSP de Best de Capcom Todopoderosa, que hoy es más todopoderosa que nunca, sexta posición para Nintendo Goku Gold, séptima posición para Fallout 3, atención Fallout 3 para PlayStation 3, octava posición para Wagamama Fashion Guild Mode de Nintendo DS, novena posición para los gordos del Wii Fit. Ahí estoy yo. Y décima posición para DS Uranai Saikatsu de Nintendo DS. Perfecto, pues Uno. Ya estamos. Vamos a las canciones y nos vamos a las previews. Las previews, de las previews, de las previews. Exclusivas en Arcadia Gamers. ¡Hala! Hasta ahora. Exclusiva en podcast. Qué bien queda decirlo. Somos los chapuzas. Cállate. Yasanaide I'm No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Rápido, canciones. Rápido, pues canción, la canción que ha sonado es el ending de Resident Evil 1, Yumedeo Last Night. Oh, qué guapo. Ending que solo salió en el juego japonés, pero bueno. Sí, pero que la conozca es muy bonita. La noche de Capcom. La noche Capcom, el ciclo de la todopoderosa 2, señores. Ha sido una sorpresa y sé que no sabíais nada de ello, pero sí, señores, como podíais imaginar, porque no sabíais nada, insisto, Resident Evil 5 y Street Fighter 4 Previews en Arcadia Gamers. No lo tendréis, de momento, que yo sepa, en otro sitio. Solo en Arcadia Gamers, exclusividad absoluta, que no es exclusiva porque no es exclusiva, porque esto lo va a hacer todo el mundo de medios escritos y medios de prensa. Pero bueno, el caso es que en cuanto a podcast, desde luego, no lo vais a ver en otro sitio. Así que nos sentimos orgullosos, nos gusta, nos regodeamos y oye, qué guay. Resident Evil 5 y Street Fighter 4, estoy contentísimo. Es que ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Te lo has pasado bien? Joder, hombre, si me lo he pasado bien. Yo pensaba que me quedaba sin manos, tío, te lo juro, con el Street Fighter 4 yo iba jugando y digo, es que me voy a quedar sin manos como siga así, ¿sabes? O sea, de hecho, medio pulgar me lo he dejado, como podéis apreciar, ya no tengo pulgar, me lo he dejado en el Sysaxis, en la cruceta. Vaya, vaya. Qué gracioso, ¿eh? Pues tiene que ser la leche. Sí, pues os lo voy a demostrar que es la leche. Vamos a empezar así a bote pronto, ya que hemos escuchado el ending de Resident Evil 1, qué mejor que empezar con su propio protagonista, con Chris, Resident Evil 5. Señores, ¿qué se puede explicar en una preview sobre un título de la serie Resident Evil que no se haya dicho ya? Que fue el juego que puso boca y ojos al survival horror al final, que es una de las franquicias más productivas de toda nuestra industria, que cada lanzamiento de la vasta saga es motivo de celebración. Todos estos tópicos andan ya algo caducos para una serie que lleva aumentando las ventas de Dodot para adultos durante los últimos 11 añitos, que los Stars, Leon, Claire, Ada, Hank y compañía han decidido darse un vuelto por tu consola. Vuelve Resi. Y esa es, señores, la mejor noticia que a uno se le pueda ocurrir. Dodot. Dodots para adultos, sí. Bien, bien. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado lo de los Dodots. Sí, sí. Tras la vuelta de tuerca que supuso Resident Evil 4, como sabréis, ante sus predecesores de Saturn, PSX, Trincas, PS2, GameCube, Game Boy Color, los juegos que me dejo seguro, el camino a seguir de la serie a partir de este punto de inflexión parecía claro. No todo el mundo había calificado a REC 4 como uno de los más grandes juegos de la historia para dejar de buenas a primeras el nuevo rumbo tomado por Shinji Mikami y compañía en su día. No se vería nada de Resi en nueva generación hasta el año 2006, donde un acalorado Chris Redfield, el protagonista de PlayStation, del Resident Evil de PlayStation 1 y Sega Saturn, apuntaba a punta de pistola a una horda de plagas africanas mientras un 5 se dibujaba tras el título. Maravilloso. Hay toda la polémica que hubo. Uy, la polémica, y la cabra, y la cabra. Cabra. Habrá polémica, cabra. Tony. Buf. Bueno. Mira, la verdad es que después ahondaremos un poco en las cosas que estamos un poco pillados por las pelotillas a la hora de hablar de esta preview, porque se nos ha vetado hablar de muchísimas cosas para no spoilearos. Pero hay una en concreto que no voy a decir porque está absolutamente prohibido mediante la nota de prensa. Pero yo creo que eso puede suscitar bastante polémica, ¿eh? Porque hay un punto que dices... duro, duro. La verdad es que duro. Bien, bien. El caso es que una vez anunciada su salida para PlayStation 3 y Xbox 360, pasarían casi dos años hasta volver a saber algo del juego. Entre ello, su fecha de salida al mercado, que finalmente se producirá este 15 de marzo de este año 2009. Al final, señores, el trayecto del juego no ha sido capitaneado por el maestro y padre espiritual de la saga Shinji Mikami, dando paso a un nuevo equipo que ha sabido en todo momento la magnitud del proyecto al que se enfrentaban. Este juego tiene que ser uno de los juegos del año 2009 y competir con los mejores de un año que va a ser duro a la hora de recoger dicho galardón. El pollastre va a tener poco o nada que ver con lo que hemos visto en el año 2008. Así que, señores, estamos de enhorabuena. No, al menos ha dejado paso. Paso a otros grupos, a otros discípulos, ¿no? Porque sí, hay otros grandes del asunto que no. No, no, no, por supuesto. El caso es que, como sabréis, Capcom hizo una regulación de personal y entre ellos se cargaron a gente como Shinji Mikami y Clover. Que eso dolió en el alma a todo el mundo y nadie entiende todavía. ¿Vale? Puedes entender lo de las pocas ventas, pero no puedes entender que eches a la gente con casi más talento de la historia del videojuego de los últimos, sin exagerar, 10 años. No sé qué pensar. De momento Sega se ha llevado el listón con Platinum Games y a ver qué sale. Mira, vamos a llegar al punto este que quería comentar, y es que la verdad es que estamos un poco pillados por las pelotillas y no podemos decir sobre Resi 5 todo lo que querríamos. Así que tendréis que esperar al análisis de marzo. Se nos prohíbe hablar de todo lo transcurrido a partir del episodio 2, pero sí que se me va a permitir decir que no va a dejar a nadie indiferente. No solo en la polémica que pueda suscitar, sino que además en cuanto a jugabilidad vais a flipar. Os diré, no obstante, que no habéis visto nada todavía, lo cual resulta magnífico teniendo en cuenta el bombardeo de trailers que se nos pega en estas últimas fechas, no solo de Resident Evil, sino de todos los juegos que van saliendo, se nos acaba spoileando casi todo. En caso de Resident Evil 5 os puedo asegurar que no habéis visto nada. ¿Qué entra en la receta del juego del año 2009? Por ejemplo, una buena base de Resident Evil 4. Luego le añades una pizca de cooperativo para dos jugadores online, o incluso puedes jugar a pantalla partida, y lo acompañas de un guión que de momento no parece ridículo. Que quieras que no, hombre, es importante. Ya es una gran baza. Sí, sí. Añádele una pizquita de personajes clásicos de la serie y amenízalo con las virtudes de máquinas tan potentes como PlayStation 3 o Xbox 360. Añádele un puntito de obtención de logros y trofeos durante el transcurso de la aventura. Y esto, señores, promete ser una receta infalible. Y es que ya lo visteis en GameCube y ahora en Wii, aunque solo en territorio nipón de momento, con Resident Evil 0. Pero el destino ha querido que el protagonismo de nuevo sea compartido por un segundo personaje que servirá de apoyo durante toda la aventura. Junto a Chris Redfield nos encontramos a Shiva, o Sheva, mejor dicho, una agente africana que te ayudará y apoyará en todo momento de la aventura, disparando, golpeando, buscando objetos, participando en acciones en equipo, entre muchas otras cosas que, insisto, no podemos decir. Creo, personalmente, que la nota más importante sobre Shevans es su versatilidad a la hora de jugar solo. ¿Qué quiero decir? Olvídate de otros videojuegos donde la muerte de tus compañeros, movidos por la IA, te hacían volver a comenzar el nivel de una manera frustrante y maldecir su nombre docenas de veces durante el juego. Beard, Dom, etc. Sobre todo en Gears of War 1. Aquí no, al contrario. Normalmente será Sheva quien piense que tú eres un lastre para ello durante las primeras horas del juego, y no exagero. Ella recogerá sprays y plantas verdes para que tú devores a gusto la vida que te están quitando. Ella es prácticamente, por decir un ejemplo así cinematográfico, ella es un Terminator en una guardería. Tú no pasas de loca academia de policía, eres un cutre al principio. Oye, con rima y todo, tío. Sí, sí. Vaya profesional todo. Sí, es que eres un héroe, Tony. Segundo de bachillerato ya. Una vez conseguido y asimilado el control de la situación, el juego es divertido como solo se podría recordar en Resi 4. Cada uno de los elementos que hizo triunfar al juego sigue estando patente en el desarrollo de la aventura, incluyendo novedades, claro. La más destacable es sin duda el cooperativo a dos jugadores, que se va a convertir probablemente en una de las experiencias jugables más completas de la actual generación de consolas. El punto con el que más se podría quedar es lo bien preparado que se supone que está el juego de cara al cooperativo. Es magnífico. Las cosas se huelen, las situaciones se palpan y solo falta un amigo con el que compartir esta experiencia jugable que supone Resident Evil 5. Las balas, por citar un ejemplo, serán más escasas que en Resident Evil 4. Que diréis, hombre, es que en Resident Evil 4 había muchas balas, aquí Bien, bien. Ah, un elemento para jugar muy interesante. La gracia de esta es que tú vas recogiendo balas. O sea, aquí puedes tener el rol del jugador cabrón que busca balas y se las queda para él, ¿sabes? Y como no puedes mirar después el equipo del otro, pues te las guardas para ti, ¿sabes? Bien, ¿cómo bien, vas de balas? Bien, bien. Mal. Cosas que molan. Sí, sí. Dame balas. No me quedan. Mal. Quiero sobrevivir. ¿Cómo va de balas? Dame un piti, me queda uno, ¿sabes? Pues del palo así, del palo así. ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, las balas eran más escasas que Resident Evil 4, con lo cual tendrás que tener cuidado y apuntar bien a la cocorota de los enemigos. Intenta lograr el disparo crítico y acaba con ellos de un plumazo, aunque no sea para nada fácil. No es tan fácil como antes. Gráficamente es excelente. Los problemas que azotaron a la demo japonesa en PlayStation 3 no deberán asustar a nadie, ya que todas las virtudes vistas en la versión de 360 no se han dejado atrás en la versión review que tenemos para PlayStation. Es decir, en la versión review, entre otras cosas, hemos instalado el juego y hemos podido comprobar, además, que las cargas ocupan un espacio mínimo entre partida y partida, lo cual, que si estamos hablando de un producto previo que no es para el público general, podría tener ciertos errores que nosotros debemos perdonar en un principio, en estas primeras pruebas, en estas primeras impresiones que podemos tener de Resident Evil 5, ya que el juego esté bastante depurado para la prensa, me parece algo realmente digno de nombrar, ¿vale? O sea, quiero pensar que incluso podría ir mejor en la versión definitiva, con lo cual nos encontraremos con cargas que entre carga y carga no nos dará tiempo ni de leer los mensajes que nos está dando el juego. Que dicho sea de paso, supongo que de esto sí que podré hablar, los descansos entre carga y carga nos explican cronológicamente la historia de Resident Evil, empezando desde los años 60, con lo que veíamos en Code Verónica, y no sé dónde acabará porque el juego no se ha acabado. Me quedé en el capítulo 4, no hay más. Y casi me da un siroco, porque pensaba que el juego estaba entero. Y cuando empieza el juego que dices, oh Dios santísimo, que la historia parece que está bien, thank you for playing. Y yo, no puedes hacerme esto, todopoderosa, no puedes hacerme esto. Pues sí, pues te lo ha hecho. Me lo ha hecho, sí. Me lo ha hecho. El caso es que al haber poquitas cargas, pues aún más te podrás sumergir en la aventura. Lo cual es bueno. Sonoramente, como solo un Resi puede permitirse, y con lo que parece un guión trabajado, y para gente de coeficiente intelectual de algo más de 50, lo cual es de agradecer tras la historia de Resident Evil 4, que no se podía comparar a casi ningún otro apartado del juego, pues la verdad es que estamos hablando de una cosa realmente fantástica. En cuanto a sonido, decir eso, no solo suena como un Resident Evil, sino que además el doblaje es fantástico. Nos encontramos con los mismos problemas que nosotros no tuvimos, porque nosotros entendíamos castellano y nos encontramos con el percal del castellano neutro ese que le pusieron. Los enemigos hablan en random idioma africano, no sé en cuál. Sí, no sé qué. Swahili. Pongamos que hablan Swahili, ¿vale? Entonces tú no entiendes lo que están diciendo. Solo entiendes que en un momento dicen yankee. Y deduces que eres tú porque te están atacando. No sé qué yankee. Y te miran y van a por ti. Entonces se refieren a Chris. Pues bien, la sensación esa que nosotros no tuvimos de inseguridad de decir que están hablando, pues ahora sí que la tenemos. Que diréis que tontería. Evidentemente no están hablando nada bueno de nosotros. No están diciendo qué musculitos tiene el Chris, ni qué guapa Sheva. No, quieren matarnos. Pero bueno, pero ya quieras que no, es una cosa que no vivimos en Resident Evil 4 y nos apetece vivir en Resident Evil 5. ¿Has eso por probarlo? Sí. No te preocupes, Tache. ¿Por qué? Porque en breve tendrás disponible la demo entre 360 y PlayStation 3. ¡Qué bien! Sí, ni más ni menos que el día 26, si no me equivoco, en 360, y el día 2 de febrero en PlayStation 3. O sea, ya está aquí. Solo te queda disfrutar y esperar hasta la llegada de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina. Qué bien. Claro que eso es fácil de decir cuando llevas jugadas más de 7 horas al juego, ¿no? Cuando llevéis la demo media horita diréis, quiero más, y yo pensaré, yo tengo mucho más, pero... Resident Evil 5, señores. Oye. Qué cabrón soy. El tema argumental... Chachi, de verdad. Me preocupa. Es que es normal que te preocupe, porque es que... Es que era absurdo, era un nivel absurdo el Resident Evil 4, que no me que lo entendiese. Yo ahora voy a hacer una pregunta. A la gente que ha empezado a jugar al Resident Evil 4, como Chachi, esta gente, ¿podrá entender la historia del 0? Ahí del 5. Si eso... tiene un mínimo de conocer ciertos personajes de la saga principal, no debería tener problema. Porque no abarca demasiados personajes principales. Yo diría que sí. Que lo entenderán perfectamente. Más que nada, porque como ya sabéis, el único personaje que podríamos hablar de él, Jill, está muerta. O sea que solo queda random personaje por ahí que quizás mole, quizás no. Y no el puede Zeros no lo sabía. Zeros, ha salido en todas partes, tío. De hecho, lo anunciamos aquí en el programa. De hecho, me demuestras que estás ahí y no escuchas el programa, tío. Eres una persona lamentable, tío. Lo sé, hola, lo sé. Oyente que está con Arcadia Gamers puesto ahora mismo. Hola, oyente. Hola, que está escucha, con Arcadia Gamers. Escucha. No, lo oye. El que está oyendo, el que no, no lo está escuchando. Uf. Jill está muerta. ¿Lo oyes? ¡Jill está muerta! Lo dijo Famitsu. Ahora sigue haciendo no, lo que estés haciendo. Lo dijo Famitsu. Ala. Y puso un scan bastante bonito, ¿eh? Sí, sí, era Chris rezando a la tumba de Jill. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Cero? No sé. No me sorprende. Entonces, ¿por qué te...? Entonces, porque has puesto esa cara de dramatismo. No. Por llamar la atención un poquito. Bueno, que amigos, que estoy muy solitaria. Tony, aquí que nos ponen los dientes más largos. Sí, sí, sí, es la idea. Pues bien. He venido aquí a poneros los dientes largos. Pues ahora con Street Fighter 4. Pero ya está, ¿no? O sea, Resident Evil 5 es lo que hay. Yo creo que apunta a maneras para casi probar. No diré que vaya a ser el juego del año porque no lo sé. Tienen que salir muchísimas cosas este año todavía. Pero sí que diré que es un claro candidato, ¿eh? Es un firme candidato. Y si tuviera que sacarle una crítica a este Resident Evil 5, yo creo que sería que se parece quizás, en cuanto a jugabilidad, demasiado a Resident Evil 4. Pero si esa es la crítica que tiene Resident Evil 5, oye, ojalá salgan más juegos que tengan esa crítica, ¿eh? Porque, sí, ¿verdad? ¡Qué cámara maravilla! ¡Maravilla, señores! Es que no sé, o sea, es la expansión. Una expansión súper dopada de Resident Evil 4 con unos gráficos espectaculares. De no, es que es, yo qué sé, top 5 de esta generación. Y es que es para verlo, o sea, es que es para ver los diseños, es para ver los escenarios, es para ver la de maneras que se puede jugar a este título. Y sobre todo, quiero insistir en el cooperativo, que va a ser el motor que lleve a este juego a que lo juguemos una y otra vez con distinta gente, porque es que es una maravilla. Me ha dejado impresionado Resident Evil 5. Me ha dejado encantado y estoy deseando por fin tener el juego definitivo, que esperemos que llegue prontico. Porque me vuelvo todo loco. El día 26 y a principios de febrero la demo para 360 y Play 3. Y ahí en marzo, podréis opinar vosotros. Y en marzo el lanzamiento. Ahí podréis opinar vosotros. Street Fighter 4, Tony. Qué ilusión hablar de este título, ¿eh? Qué ilusión hablar de este título, porque es que ver que Street Fighter 4 pone toda la carne en el asador para volver a ser el rey es la hostia. Y no exagero, porque qué inocente era cuando decía eso. No, no, es que no le voy a poner más de un 8 al Street Fighter 4 viendo lo que hay. ¡Buah! Qué inocente que era, ¿eh? Qué poco confié en la Todopoderosa cuando dije eso, porque es que no le falta de nada. Puede que la colaboración no interesada, también dicho sea de paso, de sus más fieros competidores, léase Diadora Life 4, Soul Calibur 4, Tekken 6 en su versión recreativa de momento, que no están para nada a la altura de sus versiones vistas en otras plataformas o entregas, tienen poco o nada que ver con el resultado actual que se supone para dichas franquicias. Luego tenemos Virtua Fighter 5, que es una obra maestra. Sí. Difícil de entender, pero es una obra maestra. Quiero decir, no es un juego, digamos, muy europeo. No tenemos esa pasión por los arcades que puedes tener los nipones. Pero es que además, luego el online era una basura. Solo te permitía jugar para dos jugadores. No podías añadir a nadie más. Si querías cambiar de personaje, tenías que salir del menú. Y paranoias así que la verdad es que embrutecían un poco el resultado final de esta verdadera obra. Luego recordar que solo tenía online en Xbox 360, en PlayStation 3 no tenía online, otro punto negativo. Pero el caso es que estos errores, entre comillas, apoyados a un juego con cara y ojos, un producto, mejor dicho, con cara y ojos, hace que todavía apoye más al diamante en bruto que supone a día de hoy Street Fighter 4. Mira, no es el análisis, es una preview, así que daremos datos simples que serán ampliados, dicho sea de paso, en el futuro análisis que daremos el día 12 de febrero aquí en vuestro programa Arcadia Gamers. 25 personajes, un puñado de ellos exclusivos para consola, intros y finales anime de distinta calidad en cuanto a interés. Porque sí, la verdad es que hay, hay intros y hay intros. Hay joyas y hay verdaderas basuras. Sí, sí, pero eso bueno, pasa en todas las más sí, familias. Hombre, está claro. Al menos están currados, ¿sabes? O sea, han sí, puesto intros anime y yo no sé, la verdad es que me ha sorprendido que hayan tan. O sea, es que es todo. Todos los personajes tienen intro anime. Que quieras que no, es intro un punto. Y final, oye. Sí, sí. Un prólogo cada uno es una cosa que tampoco. Oye, sí, sí. Mola. Cuidados modos de juego extra, muchos niveles de dificultad en distintos retos, véase Time Attack o Survival. Una completa galería de imágenes con todo tipo de diseños posteriores a la producción del juego. Los vídeos desbloqueados que hemos ido sacando según íbamos avanzando en el desarrollo del título. Configuraciones de todo lo que se puede imaginar en un juego de lucha. ¿Que quieres cambiar, chache, yo qué sé, en lugar de la barra de super? Pues sí, lo cambias. No cambia. ¿Quieres cambiar el lugar de la barra de vitalidad? En vez de estar arriba, ¿quieres que esté abajo? Pues lo puedes cambiar también. También las puedes quitar. ¿Las puedes quitar? ¿Que te gusta el Bushido Blade? ¿Que quieres ver un juego rollo Bushido Blade? Pues te las quitas, tío. Eres más macho que nadie, ¿no? Pues venga. Y no sabes cuándo te matan ni nada. No, no. Bueno, pero eso es un poco yonki, quiero decir. ¿Quién va a hacer eso, no? Pero Capcom te dice, todopoderosa, te si dice, quieres hacerlo, si algo. Quieres hacerlo, hazlo. A la carta. A la carta. Pero es que no conforme con ello, también puedes configurar cosas como el audio, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Ahora yo te digo que puedes ponerlo japonés o inglés y dirás, Tony, eres un exagerado. Muchos juegos pueden hacer eso. Sí, bueno, sí. Pero aquí puedes configurar que cada personaje hable en inglés o en japonés. Oh. Que dices, me gusta que Ken, como es americano, hable en inglés. Pues te lo pones en inglés. Pues dices, ¿entonces el Ryu hablará en inglés? Pues no, porque le pones al Ryu que hable en japonés. ¿Y el de la URSS? En japonés o en inglés. Oh. No, no habla. Ya no es de la URSS, chache, es de Rusia. ¿No? Ah, no, que claro. Rusia, que Rusia. Ya le ha cambiado la ¿sabes? Banderita. Y la bandera española, de hecho, ya es la constitucional. Ah, ¿sabes? Sí. Que cosas así también se agradecen, ¿no? Que dicen, bien, bien, Capcom, bien, vamos, habéis mirado un mapa, unas banderas, unas cosas así. No nos agradece. Sigamos. Manteniendo el modus operandi del juego y añadiendo un cuidado e innovado aspecto gráfico con un inspirado cel shading, amenizando con una de las novedades más jugosas del fighting actual, bautizado como Focus Attack. Este nuevo concepto va a dar muchas posibilidades a un título que lleva arrasando en los recreativos nipones desde su salida en agosto del 2008, haciendo que la propia sede de arcade de Capcom vuelva a generar beneficios después de muchos años, no dando demasiado. Me temo que sí, señores. Estamos ante uno de los hits del año 2009. Antes de seguir, vale la pena intentar rescatar algunas de las cosas que se fueron explicando a lo largo del desarrollo del juego, y una de ellas es probablemente el que hemos nombrado antes, el Focus Attack, la mayor innovación que ha sufrido el juego desde su anuncio hace ya más de un año. Focus Attack es un nuevo concepto que servirá para, entre otras cosas, intentar parar los golpes o absorber dichos golpes a los que nos veamos sometidos durante el transcurso del combate. Dicha habilidad se activa presionando los dos botones medios. Nuestro personaje comenzará a hacer una especie de carga de tres niveles, que podremos configurar si queremos hacer la carga de un nivel, la de dos o la de tres, pero si cargamos al máximo, es decir, al nivel 3, explotará con un golpe imbloqueable que además dejará tontado al rival durante un breve periodo de tiempo, con lo cual aún podremos rematarlo. Bien, el Focus Attack, no conforme con todo esto, además podrá ser cancelado si vemos que no vamos a impactar, dándonos la oportunidad de usarlo de modo de finta durante los combates o incluso cancelar por distintos ataques que para asegurar un golpe o en su defecto salvarlo de un temible contraataque. Me he explicado de una manera más gráfica. Supongamos que ejecutamos con Ryu un Shoryuken flojo. Bien, si el rival lo para, tendremos milésimas de segundo para ejecutar el Focus Attack y esperar que el rival o se coma el golpe del Focus Attack o en su defecto poder cancelarlo para que nosotros, apretando dos veces atrás o dos veces adelante, podamos cancelar dicho ataque y escapar del posible contraataque del enemigo. Con lo cual le da mucha variedad al combate si conseguimos dominar este Focus Attack. ¿Pero el Focus Attack tiene algo en contra? No. ¿No? No, solo si lo cancelas. Si lo cancelas, sí. Te quita barritas de Excel. El caso es que el juego acaba siendo un festival de idas y de venidas. Canceladas y idas de olla. Hablando de idas y venidas, no podemos dejar de lado otros puntos como la barra de Revenge. Antes de entrar al festival de barras de Super y sus funciones, tan liosas como siempre en esto de los juegos de lucha, diremos que han separado en dos barras. Bien, nivel chache. Chache, escúchame, por favor. Le han separado en dos barras de Super, ¿vale? ¿Correcto hasta aquí? Correcto, ¿no? ¿Dos barras de Super? Sí, dos barras. ¿Vale? Estas que se cargan y haces un superataque. Correcto, ¿no? Hay dos barras. Sí. Bien. Empezando por la barra de Revenge, ¿vale? Que es una nueva barra. Vendría a ser, salvando las distancias, la barra del Super Street Fighter Super Turbo. ¿Vale? que vendría a ser que según te van golpeando, se va llenando y cuando se llena hasta el máximo, puedes ejecutar un ultra combo, que esto es nuevo. El ultra combo quita a raíz de la mitad de la vida del enemigo. Y la broma, pues exactamente, no es moco de pavo. El caso es que cuando te queda poquita vida, se te llena esta barra y podrás ejecutar este ultra. ¿Cuál es la gracia de esto? La remontada imposible que supone para el jugador que ejecuta este combo y el otro que se lo come. Con lo cual el combate siempre va a estar ahí al borde de ver quién gana, ¿no? Porque en cualquier momento puede ganar el otro, que está perdiendo de paliza o está perdiendo de media vida. Te puede clavar este combo y... O sea, que te dan una para que te cagas y se te llena la barra y te das un crítico tú o algo. Llámalo crítico. Mira, muy bien, Chache, muy bien. Por otra parte, tenemos la barra de super normal, ¿vale? Que se llena con cuatro tanques, ¿vale? Cuatro ranuras. No caben ahí cuatro tanques. Chache, cuatro tanques de vida, cuatro barriles, cuatro... 74, de los que llegaron a Berlín, ¿eh? Cuatro ranuras. No, cuatro ranuras, bien. Ah, vale. Cada vez que una de estas ranuras se llena, podremos ejecutar un ataque potenciado. Por ejemplo, el Hadouken de fuego, ¿vale? Entonces gastamos uno de estos tanques. Bien, ¿vale? Una vez llenas estos tanques, podremos ejecutar un super combo, como los de toda la vida. No quita tanto como un ultra combo, pero quita bastante vida y castiga muchísimo. Resumiendo, Chache, para que nos enteremos. Sí. El Revenge se llena con los golpes que recibimos. Vale. ¿Vale? Vale. Sí, y cuando se llena, tú la lías. La lías parda, porque tienes un ultra combo que quita más de media vida. Vale. ¿Bien? Si lo haces bien. Si lo haces bien, si entra, evidentemente. Será chungo. Sí. Bueno, es chungo como cualquier otro super, quiero decir. Bueno, o sea, es difícil hay entrar. De combate o no. Exactamente. La barra de super. La barra de super. Te da la ocasión de hacer ataques potenciados, como por ejemplo el Hadouken de fuego. Bien, bien, bien. Y cuando se llena, puedes ejecutar un super. Hadouken de fuego. Super combo. Casi, casi. Bueno, chacho, un 7. Un 7. Ese, de fuego. Bien. Para la versión de consola, se han añadido personajes que no estaban invitados a la fiesta de mamporros de la recreativa. Alargando la lista, a la nada desdeñable cifra de 25 personajes jugables jugando. Entre ellos a Gouken, ni más ni menos que el maestro de Ryu y de Ken. Y a Link. Llevando las artes marciales de la Katsuken hasta su máxima expresión. Link no está, chat. ¿Qué tonterías dices? Sí. Añádele, vamos a hacer el final ya, añádele intros, añádele finales anime, una nueva banda sonora acompañada de retazos de temas clásicos de la serie, añádale unos vastos posibilidades online, que a pesar de que no las hemos probado, sí, os podemos decir que la configuración de cara al online va a ser espectacular, ¿vale? Un sistema muy simple. Tú estás jugando en arcade y tú puedes configurar para que la máquina te busque un rival online mientras estás jugando contra la máquina, ¿vale? Entonces de golpe pondrá Here comes a new challenger y la persona te está retando desde la otra punta del mundo. Vamos, es como jugar en un recreativo que habían hecho una moneda y le dieron sí. Player. Pero claro, dicho esto, pues ¿qué queréis que os diga? 25 pesetas. Efectivamente. Suena original, dicho así, y está bien, ¿no? Pero va más allá, porque tú podrás configurar de qué país quiere que venga esa persona que te va a retar, teniendo ¡hombre! Entre ellos... Franceses. Idioma inglés, idioma español. Bueno, más que el país, el idioma con el que quieres que te enfrentes. Ah. Español, francés, inglés, coreano, japonés u otros. Donde se incluye el catalán, se incluye el alemán, el polaco, lo que quieras. Están todos allí, ¿vale? En otros. Random. Te puedes encontrar un italiano, te puedes encontrar un alemán. Luego también puedes configurarlo para luchar con gente de mayor nivel que tú, para probar tus habilidades, con un nivel igual o con la mejor latencia, es decir, que tenga la mejor conexión. Si a esto de la latencia le sumamos de que Capcom tiene un sistema absolutamente innovador, y no es que me lo invente, es que es así, está comprobado, con el Super Turbo se ha comprobado, para juegos de lucha, que crea una partida, una simulación perfecta, de que va perfecto entre usuarios de Estados Unidos y España, por ejemplo, nos encontramos con que, es que, señores, es el juego más prometedor online de lucha que se ha visto jamás. Así que esperemos que se mantenga esto, que tenga la misma calidad del Super Turbo y que, sumado a una buena interfaz, nos encontremos con un juego realmente interesante en cuanto a posibilidades online. Seguimos. Una de las presentaciones más artísticas vistas en los últimos 5 años y todo tipo de posibilidades, jugabilidad clásica con delicioso regustillo nuevo y, evidentemente, la posibilidad de retomar aquel pique que dejaste empatado hace ya 10 años con tu mejor amigo. Demuéstrale quién manda y ahora hazle tragar sus antiguas batallitas de al salir de clase. Así que, señores, esto es Street Fighter 4 y esto es Resident Evil 5. Yo, de verdad, os lo digo en serio, yo cuando inserté Street Fighter 4 dentro de PlayStation 3, no esperaba encontrarme con un juego que me iba a satisfacer tanto. O sea, yo veía vídeos, veía cosas y sabía que el juego pues no tenía por qué variar demasiado respecto a lo que era Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2 Turbo, ¿vale? Entonces me encuentro con este Focus Attack, los ataques EX de la saga Street Fighter 3, y luego nos encontramos también, por ejemplo, con que las llaves se hacen con los dos botones de puños flojos, puño flojo y patada. Son cambios pequeños, pero que a la hora de mezclarlos y meterlos dentro del juego junto a la barra de Ultra, por ejemplo, pues nos encontramos un juego muy sólido, muy nuevo y con una cantidad de personajes bastante buena. Porque nadie esperaba que fueran a meter tantos personajes extra en la versión consola. Han metido los 8. Sí, sí, sí, poca broma. Es que Dan, Sakura, Rose, Fei Long, Gami, Jen, Gouken. Es que es fantástico. Luego Dan decir que tiene una burla secreta que se hace gastando un super, que se burla de todas las burlas de los Art of Fighting. La de Ryu, la de Yuri, la de Robert y la de Takuma. Impresionante, se lo han currado muchísimo. Lo que quiero decir con esto es que me ha sorprendido muy gratamente. Estoy deseando hacer el análisis y de citaros aquí en Arcadia Gamers el 12 de febrero para este análisis. Aquí estaré. Aquí estarás. Tú estarás también. Sí, claro. Estaremos todos. El Cero también, supongo. Estaremos todos, señores. Estaremos todos. No faltará nadie. Porque de verdad que yo creo que lo han clavado. Han hecho un producto perfecto. O sea, de cara perfecto en el sentido de que es un producto muy sólido para lo que se esperaba de un juego de lucha de esta generación, que de momento están todos fallando por H o por B, está fallando siempre en algún aspecto. Creo que de momento es el juego de lucha de nueva generación más trabajado que hay. Sí, de momento yo diría que sí. ¿Chache? Una pregunta. Dígame usted. ¿No serás víctima de tu propio hype, no? No, no, es que yo de hype nada. Bueno, a ver, sí. A ver. Cuidado, que podía decir una tontería. Chache. Sí. Yo. Soy muy crítico. Tú. ¿Vale? Te puedo asegurar que con este juego iba a ser, bueno, y soy muy crítico, ¿vale? Ya tenéis el ejemplo del Tatsunoko vs. Capcom, que a ver, que mucha broma y tal con el Tatsunoko vs. Todopoderosa y tal, pero al final no deja de ser un juego muy bueno, pero que no pasa del 7. ¿Vale? Le faltan muchísimas cosas, no cumple con lo que se podía esperar de una franquicia como es Capcom y tal, y ¿qué quieres que te diga, chaches? Es que de verdad que no esperaba encontrarme con este Street Fighter 4 tan completo. Es que me recuerda cuando puse Soul Calibur 3 en su día en PlayStation 2 y me encontré con esa vasta cantidad de opciones de manera de jugar, de extras respecto al juego y de paranoias, tonterías, que hacían que el juego para un jugador, como producto completo, se alargase mucho más. Y no tengo otra cosa que esa sensación de déjà vu de poner el juego y encontrarme con mil cosas, mil retos que hacer y mil cosas que desbloquear. Porque si quieres desbloquear cosas, señores, tenéis, pero cientos de cosas para desbloquear, y no exagero, entre imágenes, vídeos, rangos, iconos. No hemos profundizado tampoco en esto de los rangos y los iconos. Es que quiero dejar cosas para el análisis, porque si no, no va a tener ni puta gracia. Claro. ¿Vale? Se pueden explicar muchas cosas del Focus Attack. Por ejemplo, que ese daño que impactas, si fallas durante un breve periodo de tiempo, pierdes esa vida. Pero ya os digo, quiero dejar algo para el análisis también, porque la verdad es que no deja de ser una preview, un primer contacto con Street Fighter 4, que ha durado más de 20 horas, dicho sea de paso, ese primer contacto. Pero dejando de lado eso, no sé, estoy ilusionado, os lo digo en serio, como jugador estoy ilusionadísimo. Y no es hype. Estoy orgullosa de ti. Sí, me alegro. Qué tonta eres, tío. El caso es que, a ver, que no es una cosa solo mía, ¿vale? Que es muchísima gente la que está poniendo por las nubes este juego. Y como ya aventurábamos en Arcadia Gamers, este juego no se puede ver en imágenes. Tampoco se puede ver en vídeos. Este juego requiere verlo en su casa. Porque es que las imágenes no le hacen justicia para nada. Gráficamente no le hacen justicia en ningún momento. Ningún momento. O sea, cualquier imagen que veas en el ordenador no tiene nada que ver con lo que vas a ver en movimiento. Y es así. Y cuando lo veáis, sabréis que nadie exageraba cuando decían eso de que no le hacía justicia en las imágenes al juego. Así que ya está, ya acabó. Poco que decir. A Reboir Street Fighter, ¿no? De Jabu. A Reboir Street Fighter 4, bueno, hasta el día... Hasta pronto. Hasta el día 12, de febrero. ¿No? 12. Sí, sí. Ver y anime. Mira, es Bison. Sí, es verdad. Venga. Dato importante, no se llama Shenlong, se llama Gouken, en la versión europea. Catch my hand, baby, room. Catch my hand, baby, room. Merry Little Moon. ¿Estás contento tú también hoy? Hombre, que si sí estoy contento. Joder, qué día más feliz, oh, oh, me dan ganas hasta de abrazarte si no me dieras asco. Hajime no Ippo. Qué bien. Hajime no Ippo de Fighting. Vamos a hablar de este anime, el cual, pues, Hajime no Ippo es un anime basado en el manga del mismo nombre, escrito por Yoji Morikawa, que aparte de ser dibujante de manga, también es manager de boxeadores. Anda, no me digas. Sí. El manga es largo, lleva 75 tomos y no tiene pinta de acabar. El anime consta de dos temporadas. Hajime no Ippo de Fighting, que consta de 76 capítulos, una película y una OVA. Y la segunda temporada, llamada Hajime no Ippo de Fighting New Challenger, que se rumorea que serán alrededor de 90 campis. Y todo esto animado por el estudio Madhouse. La serie sigue igual que el manga de momento. No ha habido relleno ni cambios importantes. En la historia nos encontramos nos cuenta la vida de Ippo Makunouchi, un chico muy tímido y reservado que ayuda a su madre en sus negocios familiares, que ni más ni menos que ayuda a los barcos pesqueros. Ippo, en el colegio, suele ser acosado por los típicos gamberros de la escuela, por una banda de un chico llamado Masahiko Umesawa. Pero un día, mientras Ippo era golpeado por la banda de Umesawa, aparece su salvador, que es ni más ni menos que Takamura Mamoru. Takamura se deshace de los gamberros. Ippo, después de aquello, investiga un poco y descubre que Takamura es ni más ni menos que el campeón de Japón de los pesos medios de boxeo. Y es el puto amo. Se enfrentó a un oso. Ippo, al descubrir eso, decide intentar ser como Takamura. Ippo, pues acto seguido, va a buscar a Takamura para pedirle ayuda e intentar que le enseñe algo de boxeo. Takamura se dirige a un árbol y le da un golpe. Del árbol empiezan a caer hojas. Y Takamura las va cogiendo a medida que van cayendo. Acto seguido, Takamura le dice a Ippo que si quiere ser como él y entrenar en el gimnasio Kamogawa, tendrá que pegar al árbol y coger 10 hojas antes de que toquen el suelo. Bien. Lo conseguirá. ¿No lo conseguirá? ¿Cómo lo conseguirá si lo consigue? ¿Cómo lo conseguirá? ¿Cómo si tendrá consigue? El oído Ippo? Pregunto yo. ¿Cómo será el gimnasio? Pues después un cuchitril. Eso ha sido un poco spoiler, ¿no? Un poquillo. Bueno, pasamos a los personajes. Bueno, son muchos capítulos, tío. Sí, tenemos al protagonista, Ippo Makunouchi, un chico tímido y reservado, pero a la vez tiene gran sentido de la superación y siempre intenta superarse a sí mismo, intentando hacer que las adversidades pues sean a favor de él. Después tenemos a Mamoru Takamura, campeón de Japón de los pesos medios. Es un boxeador fuerte debido a su talento de dar golpes extremadamente fuertes. Oh. Es un personaje gracioso, siempre haciendo coñas y, por qué no decirlo, es un pervertido acabado. Bien. Después tenemos a Tatsuya Kimura, uno de los compañeros de gimnasio de Takamura, y el mejor amigo Aoki, otro miembro de gimnasio. Es otro personaje gracioso, siempre haciendo la puñeta a todo el mundo que sea posible. Su estilo de lucha es muy ortodoxo, con un buen juego de pies y con bastante agilidad. No es muy fuerte en los puños, pero lo compensa con su rapidez. Qué bien. Después tenemos a Masaru Aoki, miembro de gimnasio y el mejor amigo de Kimura. No tiene mucho talento para el boxeo y, aparte, utiliza ataques muy cómicos que no llegan ni a existir en la vida real. Amenizando al público, ¿no? Ichiro Miyata. Lo consideran un genio del boxeo y con 17 años ha logrado llamar la atención a muchos gimnasios y algunos medios de comunicación. Su razón de pelear se debe a la admiración por su padre desde que era niño. Su estilo es táctico y rápido en los pies. Siempre está alejado de su oponente a esperar que su oponente haga un ataque para hacer un contragolpe. Su categoría es el peso pluma. Y después tenemos a Genji Kamogawa. Es el actual entrenador de gimnasio y actualmente es un buscatalentos. Él es el que descubrió a Takamura y es muy dedicado con cada uno de los miembros del gimnasio. Siempre piensa en la integridad física de sus pupilos y tiene 72 años y su vida como boxeador no fue muy buena, que digamos. Ajá. La animación, simplemente perfecta. Quizá, para los años que tiene, además. Quizá en los primeros capis no se veía una animación extraordinaria. Pero después llega a tener un nivel técnico impresionante. Tanto que los golpes te dan la sensación de dolerte a ti. El diseño de personajes es igualito al manga. Un poco, digamos que el manga, como ya es antiguito, pues el anime intenta asemejarlo bastante. Lo que pasa es que quizá a medida que va avanzando el anime, como el nivel técnico superior, ya pierde ese estilo antiguo. Uh-huh. La música, excelentes, músicas lentas y tranquilas cuando tienen que serlo, y músicas cañeras cuando se tratan de combates. Incluso canciones que nos recuerdan a películas como Rocky. También decir que, por ejemplo, la banda sonora de la segunda temporada es mucho mejor que la primera, ya que en la primera casi nunca encontramos temas épicos para según qué combates o tal. Siempre sonaron las mismas canciones. Mi seno, ay, ay, David. Por ejemplo, en la segunda temporada pues encontramos temas más épicos, por así decirlo, y más cañeros. La banda sonora anterior de Hajime no Ippo, aunque estuviera muy acorde con las series, sonaba bastante más retro de lo normal. Uh-huh. Como curiosidades, como ya he dicho antes, el guionista de la serie es manager de boxeo, por lo tanto del tema sabe bastante. Y todos los golpes de los personajes son golpes reales, aunque un poco más exagerados. Pero siempre viene una aclaración o un dato real sobre ese golpe. Ejemplo, wow, ese golpe es el más potente de Mike Tyson. Y cosas así. Uh-huh. Aparte de tener referencias a películas de boxeo como Rocky. Me encanta. El anime está licenciado en América con el nombre de Fighting Spirits. Tienen juegos para varias consolas, por ejemplo, Fighting Spirits de Wii o los Victory's Boxing de PlayStation 2. Que han salido en PAL. Incluso. Que salieron en PAL en todas las versiones. De momento no hay nada dicho sobre licencias de manga ni anime en España. Uh-huh. Muy larga quizás, ¿no? Sí. De momento ya lo que digo, 75 capítulos más peli más OVA y una segunda temporada que acaba de salir. Sí, el anime tampoco creo que sea demasiado problema. Más que nada porque te sacan una box y a tomar viento, pero yo creo que el tema del manga es como más... Ya, pero una box de una serie que no ha... Uy, yo creo que Hajime no Ippo mucha gente la compraría, ¿eh? Aquí en sí España. Sí que la compraría mucha gente, pero quizás una serie de anime demasiado larga, que no se sabe si después de una tercera habrá una... Después de la segunda habrá una tercera temporada. Sí. Porque recordemos que de la primera a la segunda han pasado bastantes años. Sí, pero luego además, Edu, ¿cuántas series le ha pasado esto? Que no han continuado y han sido un éxito rotundo, ¿ves? Sí, Sin Seiya. Sin Seiya, que después de que tantos años sacaron... Sí. Sellades. Y bueno, aquí acaba el análisis de Hajime no Ippo. Una serie recomendadísima. De las mejores... Quizás esta segunda temporada puede ser de lo mejor que venga en el 2009. Y la primera temporada también es un exitazo, siempre lo ha sido. Toda la gente fanática de esta serie esperaba la segunda temporada y quizás sea uno de los mejores shonen de deportes que hay. Interesante. Y bueno, pues decir que ahora voy a anunciar un evento que pasa este día 30, y es que se estrena la película de Evangelion. Evangelion 1.0, You Are Not Alone. Uh-huh. Que se proyectará del 30 de enero al 5 de febrero solo en dos cines en toda España. Uno en Madrid, Cine Golem, uh-huh, y sus sesiones a las 10:30. Y otro en Barcelona, Cine Nápoles, uh-huh, que empezará a las 10 la sesión. Creo que en el Nápoles estaba es que no sé si lo estoy soñando, me lo estoy inventando o qué, pero creo recordar que en ese cine eran versiones originales subtituladas. Versiones originales subtituladas al castellano. O ahí, ¿no? Sí. No, pero en este caso supongo que como la licencia, como el doblaje y todo ya está hecho por Selecta. Ah, bueno, si está hecho. Nos encontraremos con la versión doblada. Bueno, ¿qué es el problema de esto? Que aparte que solo habrá una sesión diaria, es decir, solo habrá la sesión de las 10 y solo serán estos días, del 30 al 5 de febrero, también que solo salen dos cines. Uh-huh. O sea, que gente que no sea de Madrid o Barcelona se va a comer los mocos. Vaya. Uy. O te llevas, el día que vayas a verla, una cámara al cine. Chache. ¿Qué será lo siguiente? Baja el volumen. Si te llevas una cámara y regrabas 4, tus mejores momentos de tu llegada Fighter al 4, cine, cuando empieza la película la apagas y cuando acaba la película la enciendes. ¡Qué mal pensado! Street Fighter 4 es un gran título que podréis comprar en vuestras tiendas habituales o podéis venir aquí y el chache te lo graba. Te lo lleva a casa y aquí no pasa nada. No, y aquí paz y después guerra. Ferra. Bueno, voy a hablar de unos animes que se han anunciado últimamente y que son bastante curiosos, oye. Primero, la Sengoku Basara, que saldrá dentro de poco. El anime de Sengoku Basara, que saldrá dentro de nada. En los próximos meses supongo que ya saldrá el primer capítulo. El anime de la obra de Capcom. Tengo que interrumpirte. ¿Qué? ¿A que no sabéis? Ya verás, qué tontería. No, no, es del tema, es tema, es del tema, ¿eh? Wow. ¿A que no sabes, Edu? ¿Quién es Otaku? ¿Quién? La hija de Zapatero. ¡Una mierda! Te lo juro. ¡Una mierda! Te lo juro. ¡Una mierda! ¿A que no sabéis esta mañana? En la radio yo escucho por la mañana el programa de Raku de Jordi Basté. Y hacen un momento que dicen el blog de hoy. Y han anunciado el blog de un oyente nuestro. A ver, ahora la estaré cagando mucho, si no es, pero me suena muchísimo. Ramen para dos. ¿Cómo? Ramen para dos. Me suena muchísimo. Ramen para dos. Ramen para dos. Tony, ramen para dos. Palabra, sí, sí, sí. Para, palabra, vale. Dos, palabra. Ramen para dos. Vale. Un blog sobre anime y tal. Sí. De un oyente. Sí, no me acuerdo del... Lo vi, me acuerdo. Esta mañana... Hostia, Ramen para dos. Entonces comentaban que la hija de Zapatero es otaku. Yo qué sé, mira, me ha hecho gracia esta mañana. Hombre gracioso, oye, mira. Pues sí. La hija de Zapatero ahí, yendo a los salones. Estamos aquí, muy... España. Pues los animes interesantes para esta para este 2009 serían Sengoku Basara, adaptación de este juego de Capcom al anime. Esperemos que no pase cosas raras como en todas las series de Capcom. También el remake de Fullmetal Alchemist, que empezará a emitirse en abril. Anda, es verdad. Y como no, 428. ¿Qué mierda es eso? Pues otro anime de Time Moon, que ha salido así de la nada. Ah. Y se ve que es una adaptación de un juego novela visual que salió para Wii, llamado 428, el cual se ha llevado un 40 de 40 en Famitsu. ¡Lol! Sí, sí, ¿cómo se lleva una novela visual un 40 de 40? Bueno, ¿y cómo se lleva un Nintendo? O sea, es que... Y la cual se ve que Time Moon hizo una historia para este juego. Uh-huh. Lo que no se sabe es que si la historia de la serie anime basará en ese arco argumental del juego... O será la historia de todo el juego, pero hecha desde el punto de vista de Time Moon. Decir que 428 es la segunda parte de una novela sonora llamada Machi, que salió en Sega Saturn y en PlayStation. Y actualmente hay un remake para PSP, que en el año 2006 estuvo en la quinta posición de los juegos favoritos de los usuarios en Famitsu. Qué bueno. Pues ya está. Ya está. Pum, muy bien, Edu. Evangelion. Qué repasaco nos ha metido. Vaya. Oye, a ver si vamos a hacer una quedadilla por el foro o algo. Pues sí, oye. Y vamos todos juntico a ver Evangelion. ¡Ending! Para, baja. A ver, Tony, ¿qué ha pasado? Estás medio cantando, no se entiende lo que dices. Vuelve a poner el ending y que el Tony cante lo que quiere decir. Vuelve a poner el ending y di lo que quieras decir, pero que no se escuche en el micro. Venga, vamos para allá. ¿A Tony canta? Pero no he empezado. Y se calla. Ahora. El chat es un crápula. El chat es un tío raro. El chat es un person. El chat es un maltratado. Chache no tiene humildad. Cortemos esto. Ya está. Ya has jodido la obra de Umeachu y ya te has quedado a gusto, ¿no? Te acabas de cargar tu propio programa. Dije que era el héroe, ahora soy un mártir. Ahora eres gilipollas. Sube la música. Amigos, hasta la semana que viene. Vamos a dejar esta estupidez. Esta estupidez supina. Vamos a dejarla. Supina. Porque la semana que viene tenemos el pollastre de oro. Tenemos la última ronda de los pollastres. Tenemos muchos candidatos, amigos y amigas. Hay un duelo a tres allá arriba. Un tres. Hay un duelo a tres. Vaya duelo a tres. Madre mía. ¿Sabes? O sea, van cambiando cada día el liderazgo. Es una cosa impresionante. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? El jueves que viene lo sabremos. sigan votando si no han votado aún, se meten en el foro o bien se registran si no lo han hecho aún y votan, votan. ¿El premio, la manera, joder? Ah, semana que viene diremos de qué se compone. Yeah. Y diremos quién la gana, claro. ¿Y quién la gana? Pues eso. Señores, muchas gracias por haber estado ahí una semana más, por supuesto. Espero que les haya gustado el resultado del programa de hoy, que ha sido una mezcla entre yonki y exclusiva, lo cual siempre es bonito. Y nada, señores, que nos vemos por aquí la semana que viene. Lo dicho, la semana que viene, pollastres. Pollastres, pollastres, pollastres. Developers, developers, developers. Nos vemos, gente. Hasta la semana que viene y tened cuidado con el coche, que os queremos de vuelta por aquí. Eso es nuevo.